Hacen cosas raras acá con la consola, después no entiendo. Buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. Esta es otra emisión de Universo Paralelo, este programa que sale en vivo todos los lunes de 18 a 21:30 horas por la 97.1 o a través de internet por www.caprichosafm.org. Y desde hace unas cuantas semanas también estamos saliendo los viernes, así que saludos también a la gente que madruga, no es mi caso, al resto de la humanidad que madruga, que tiene oportunidad de escuchar este programa los viernes a partir de las 9 de la mañana. Pero si en el mundo todos son extraños, tendrá algo que ver con el capitalismo. Todos los gobiernos remiten a Cristo. Es el capital que siempre fue sagrado. Todo puede suceder si buscas lo infinito para estar sobre tus pies. Y en el día de hoy, en este programa de lunes, siendo 7 de agosto del año 2017, ya pasaron 10 minutos de las 18 horas, vamos a tener en el espacio de medio ambiente, producido por Federico Blonda, desde un montón de puntos del país donde a veces está Fede, en este caso creo que sigue por La Pampa, pero nos va a hablar de la situación en Mendoza con relacionado al fracking, está enfurecido, me dijo que ya está re caliente, así que no iba a hacer notas, como... en el caso de Mendoza, Fede juega de local porque es donde estudia su carrera de medio ambiente universitaria. Me imagino que debe estar arrancándose de los pelos con todo lo que está pasando con el fracking allá. Eso en el principio del programa. Después va a estar Fernando Martín Lozada desde Mar del Plata, más sobre el final del programa, porque en este momento está en la marcha que casi todo el país está movilizado, así que me dijo que lo llame un poquito más tarde. Fede desde Mar del Plata va a estar hablando en el espacio de libre pensamiento del lugar que ocupa la mujer dentro de la Iglesia Católica. Tierra para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre las grietas del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. También va a estar Paula Ochoa de la Correpi con su habitual espacio de represión y disidencia, concentrándose en dos de los temas de la semana, sin lugar a dudas, como es el caso de Anaí Benítez, esta joven que apareció muerta hace un par de días, y sobre todo, que es el día, en el día de hoy convocan a la marcha en todo el país pidiendo justicia y reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Sobre estos dos temas puntualmente se va a estar enfocando este espacio de represión y disidencia de Paula Ochoa, de la Correpi, y además va a contar de un caso más de un travesticidio en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sí corre y que me detenga. Va a haber un nuevo espacio en el día de hoy, se supone, si los compañeros llegan a comunicarse, va a haber un nuevo espacio de uno de los sitios. Yo, todas estas columnas que tiene el programa han nacido a través de entrevistas, de consultas, de pedidos de agenda. El sitio ANRED, A-N-RED, de noticias, es una agencia de noticias que habitualmente consulto para este programa. Charlando con los compañeros de ANRED, propusieron hacer una columna semanal en la que traten distintos casos de la agenda de la semana. En el día de hoy, uno de los compañeros nos va a charlar justamente sobre el mismo caso de Anaí Benítez, pero puntualmente sobre el tratamiento de los medios sobre este caso. Y en vivo, en el estudio de Radio La Caprichosa, más sobre la última horita y media de programa, vamos a tener música en vivo, porque me está gustando esto de tener invitados en el piso. Entonces, en el día de hoy va a estar Rulo, que es Lóbulo Frontal Punk de Mar del Plata, una banda under de punk marplatense, haciendo temas de esa banda y presentando algunos temas del nuevo material solista, pronto a editarse en formato acústico y eléctrico en la ciudad de Mar del Plata. Es viajero, músico y libertario. Jero,

Fede, ¿estás del otro lado? Sí. Ah, qué bueno. No sabes la tranquilidad que me da cuando los llamados salen al aire. ¿Cómo estás, Fede? Buenas tardes. Federico Blonda, nuestro corresponsal de medio ambiente del otro lado de la línea. Recaliente, me imagino, ¿no, Fede? Sí, ya volviendo para Mendoza de manera forzosa. Que mañana van a estar, ¿no? Van a hacer una movilización. El miércoles. El miércoles es la movilización. Bueno, contanos en principio qué es lo que está pasando con el fracking en la provincia de Mendoza. Bueno, no sé si has podido comentarle a la gente un poco qué es esta técnica de extracción de petróleo y de gas. O... Habitualmente, en la pausa no comercial que tiene el programa, tenemos sí. Esos spots que explican más o menos qué es el fracking. Si querés explicarlo vos de nuevo, nunca está de más. Bueno, en el caso particular de Mendoza, es la primera vez que se realiza esta técnica. Es experimental porque cada empresa tiene distintos tipos de químicos utilizados para lograr la perforación, para hacer la perforación y estimularla de la roca. Y lo que se hace básicamente es como una explotación convencional, como se hace habitualmente el tema del petróleo, con la instalación de una torre. Pero en lugar de la torre, en este caso, terminamos viendo lo que es un tubo con unas rueditas. Se reemplaza todo lo que es la fuerza de la presión que se necesita de afuera. Lo que se hace es una perforación vertical, pero hasta 2, 3 o 4 kilómetros de profundidad, hasta llegar a la roca madre, no a un yacimiento propio de solo petróleo o de gas. Y bueno, se estimula, se abre la roca, se rompe mediante lo que es la explotación, como en la actividad minera a gran escala, con dinamita, y posteriormente se inyecta a gran presión agua con un cóctel de una cantidad de químicos incalculables, inclusive con residuos radiactivos y de todo, que eso permite que el gas y el petróleo suban a la superficie mientras el agua se queda en las aberturas que se hacen sobre esa roca madre. Básicamente sería sacar lo que queda en el fondo del petróleo y del gas en la roca madre y dejar, bueno, toda esa agua con los químicos y con las sustancias radioactivas en el subsuelo. Según las empresas, lo que hacen es decir siempre que se protegen los acuíferos porque se atraviesan con estas perforaciones verticales con, bueno, una doble capa de cemento, el caño reforzado y todo lo demás. Pero como sabemos, todo lo que está en el subsuelo tiende a subir muchas veces, sobre todo los líquidos, como pasa con el petróleo y con el gas, que suben hasta casi la superficie muchas veces, y estos líquidos pueden contaminar por roturas o por fallas, o que la fisura de la roca llegue inclusive hasta los acuíferos, pueden contaminar directamente los acuíferos. Y las aguas subterráneas, a diferencia de lo que son las aguas superficiales, no se pueden sanear. Es decir, que si contaminamos un acuífero, no hay forma, no existe una forma o una idea humana todavía para lograr reparar ese daño ambiental. Entonces, lo que demanda esta técnica sería un daño irreversible. Bien. Sí, sí, sí. ¿Más o menos entendió? Sí, sí, sí, se entiende. Claro, no, igual es bastante, bastante sencillo, digamos, no es tan complicado. Hacen bosta la tierra, la perforan para sacar algo que... En realidad es más el daño que provocan que los beneficios que eso le trae a la tierra. En el caso de Mendoza, ¿qué fue lo que pasó? Fue como de un día para otro, ninguna consulta popular, nada, ¿no? Se las mandaron a guardar. No, y como es habitual en realidad en todos los lugares de Argentina. Lo que pasó fue que esto se viene debatiendo en Mendoza desde 2003, cuando anterior a la estatización o recuperación parcial de YPF. Las asambleas de Mendoza salimos muchas veces a contradecir lo que el gobierno planteaba en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner de la estatización, aun cuando no habían aceptado el pedido de YPF, porque sabíamos que la contracara de esto era meter a Chevron, que era una de las multinacionales que faltaba ingresar al país. Las asambleas salieron, se opusieron, manifestaron esto a la población y muchos sectores políticos también estaban un poco con esto ciego de poder recuperar YPF. Se recuperó YPF de la manera que quiso Cristina en ese momento, y posteriormente se firma el acuerdo este secreto con Chevron por la explotación de Vaca Muerta, que se dio a conocer finalmente, en donde se le cede el 30% de la provincia de Neuquén prácticamente a una multinacional, y todas las cláusulas estas secretas que se votaron sin conocerlas en la legislatura de Neuquén, todo un entramado mafioso que parece de película realmente, y que permitió la instalación definitiva del fracking en lo que es Río Negro y Neuquén, inclusive en reservas provinciales y en territorios mapuches, sin consulta de esos territorios. Sí, sí, sí. Lo mismo se quiso trasladar a Mendoza en el 2014-15 con áreas petroleras que tenía Cristóbal López, el empresario kirchnerista, finalmente por la intervención de la Fiscalía de Estado y la anulación de la audiencia pública por parte de las Asambleas Ciudadanas de la provincia de Mendoza, se logró que un amparo prevaleciera y que esta explotación de fracking no se hiciera en Mendoza. A partir de allí, pues, lo que se hicieron fue declarar 4 municipios libres de fracking. ¿4 municipios dentro de la provincia de Mendoza? Dentro de la provincia de Mendoza, que son 18 en total. Los municipios que se... ¿Y cuáles fueron los 4 que hicieron esto? Los 4 que hicieron esto fueron Alvear, que es uno de los afectados ahora por esta explotación que hay ahora, por estar aguas abajo del río Salado, del río Tuel, perdón. O sea, que ellos consideran libre de fracking, pero de todas las maneras el fracking que viene de arriba los agarra y los hace pomada. Exacto. Pero por las leyes que existen en las provincias de Mendoza, los municipios que hagan actividades en arriba, en la montaña, digamos, en la gente de los ríos, tienen que consultar a los que afectan más abajo, si ellos quieren o no eso. Sí, sí, sí. Los otros 3 fueron del Valle de Uco, San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Que inclusive hubo vetos en 2 municipios, uno de ellos fue Alvear, y finalmente el Consejo Deliberante volvió a votarlos. Por ende, fue una doble votación y mucha presión social para que logren salir esas ordenanzas. Y bueno, esta semana nos enteramos por medio de la prensa que el gobierno había permitido la explotación de 4 pozos petroleros, no en el límite con Neuquén, sino ya casi a la mitad de la provincia, en el límite entre un departamento que se llama San Rafael y otro Malargüe, cerca de Las Leñas, donde está el hotel de los lugares de esquí. Básicamente, sin evaluación de impacto ambiental ni audiencia pública, porque consideraban que los pozos ya habían sido explotados y no requerían otro tipo de procedimiento de investigación. Pero acá lo que se debe debatir es que el pozo ya estaba abierto o realizado, pero se explotaba de otra manera, que era la manera convencional, lo tradicional. Ahora, con esta técnica de fracking y con el uso indiscriminado de químicos que pueden contaminar las aguas subterráneas e inclusive superficiales del río Atuel o de las cuencas del Atuel, esto necesita una evaluación de impacto ambiental en donde se consulte a las provincias afectadas, a los otros municipios afectados, e inclusive se debata y se comienza a reglamentar y a ver un poco el tema de el fracking, porque es una técnica que no está reglamentada a nivel provincial. Y bueno, entonces, yo estoy muy enojado por esta situación realmente, porque hay muchos sectores de Mendoza que vienen trabajando esto y el gobierno supuestamente nos está escuchando desde que asumió, y de repente hace esto a ocultas, a espaldas del pueblo, a espalda de cualquier tipo de estudio, sabiendo que es una contaminación irreversible. Tal cual. Estamos comprometiendo directamente a las generaciones futuras. Sí, sí, sí, de todas las cagadas que se podían mandar, digamos que esta es una de las más grandes. Exacto, porque inclusive ni siquiera la minería es tan contaminante como lo que es el fracking. Tal cual. Hablamos de que esta técnica combina todo lo peor del petróleo y la extracción de hidrocarburos con todo lo peor de la actividad megaminera. De un... Con una devastación paisajística súper considerable, que si nos metemos en Estados Unidos, donde vemos que las fracturas han llegado hasta romper cañerías de gente o meterse en los pozos de agua donde la gente extrae agua para el consumo y que prenden fuego el agua cuando abren una canilla. Tal cual, ese video yo lo vi, es muy impresionante. Que alguien abra una canilla de agua y acerque un encendedor y el agua salga como si fuese combustible, prendida a fuego de adentro de la canilla de tu casa, eso es un camino de ida, digamos. Olvídate de que hay una vuelta de esa situación en el agua potable que consumimos todos los días. ¿Y cómo se está levantando? ¿Está haciendo algo la comunidad mendocina fuera del ámbito en el que vos te movés, que es el ámbito del medio ambiente y de la lucha por estas porque estas transnacionales no vengan a hacer mierda a todo, a la gente del común, digamos, ¿está movilizada, le interesa, se preocupa o cuál es la postura que está tomando? Esto en realidad fue muy reciente, se dio a conocer el jueves pasado, así que las asambleas se están movilizando ahora. Por lo general, las ONG, las asambleas y distintos sectores académicos son los que salen a responder en primera instancia, y la gente, el común de la gente, se nutre de esa información. Por ahora, como es tan reciente, el gobierno ha salido a responder que han colocado sismógrafos, porque es importante también saber el grado de impacto de esta actividad. Que hablamos de que en Estados, en, por ejemplo, en Inglaterra la prohibieron por la cantidad de sismos que generaba. Hablamos de Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan, los dos puntos más sísmicos del país, inclusive de la región y de Latinoamérica, y que se va a hacer este tipo de técnica de extracción que genera sismos. O sea, hablamos de que una fuerza natural tan impactante como un sismo lo está generando la actividad humana. Y sobre todo por también los otros tipos de afectaciones que se hacen. Hay muchísimos casos, la gente que escucha estaría bueno que googlee fractura hidráulica en internet y ahí vea lo que genera, porque hay casos en Lizana donde un lago se hundió y desapareció directamente porque se rompió, se sacó todo el petróleo de abajo de ese lago y el lago desapareció en un pozo, en la tierra, digamos, se absorbió un bosque, está el video. Es más, lo voy a compartir en la etiqueta de Facebook de la emisión del programa. También es como, parece de película, viste, así, de tercermundista, del fin del mundo, cuando, que es como si un embudo se abriera en la tierra y chupara todo lo que hay en ella, así, se lo absorbe. Son muy impresionantes las imágenes que hay sobre las consecuencias del fracking en el mundo. En su momento, creo que después de esa asamblea ambiental en la que nos conocimos hace cantidad de años atrás, que me puse a investigar un montón sobre el tema y era zarpado y sí, así sí, también entender por qué hay tantos municipios que quieren considerarse, digamos, y que apelan a esto. ¿Cómo la ves en Mendoza? ¿Crees que los municipios por sobre la provincia se van a levantar para decirle no a esto o le van a chupar las medias al gobernador? Por primera vez los municipios del sur de la provincia se convirtieron en radicales. Y es algo a lo que la gente no está acostumbrada, sobre todo porque este tipo de movilizaciones que se están generando, que se están gestando en este momento, nunca le importó la bandería política. Entonces, por más que el municipio, digamos, a la cabeza de los intendentes o los concejales estén a favor, la voluntad final la tiene el pueblo, porque te sale y te corta todas las calles y nadie accede, ni entra ni sale del departamento. Entonces, hasta que se solucione la problemática, porque estamos jodiendo con un recurso vital que tal vez en Buenos Aires no se miden las consecuencias de la contaminación del agua, pero en Mendoza vivimos con agua costada, vivimos con escasez absoluta. Los productores tienen que reducir al máximo el consumo del agua para poder regar, tienen horarios súper estrictos y eso se sufre y se están metiendo directamente con eso. Hablamos de escasez de agua y le regalan millones y millones de litros a una empresa para que vaya a extraer petróleo de esta forma o gas. Entonces la gente se indigna mucho y, bueno, Alvear inclusive, que es uno de los municipios que más se moviliza, ya está movilizado, sacó un comunicado y van a presentar amparos ambientales. Y la sociedad mendocina es muy reaccionaria frente a este tipo de cosas, sobre todo al no haber habido consulta, al no haber habido los procedimientos propios que se deben hacer y al no respetar las instituciones, que Mendoza es muy institucionalista. Entonces estamos, la verdad, que todos muy indignados. Yo no sé si notás mi voz como que se quiebra en todo momento, porque de verdad esto es... no nos ha pasado en años, ¿entendés? O sea, hace 12 años que las asambleas vienen luchando y de repente pasa esto y el gobierno nos pasa por arriba como si nada. Sí, entonces, sí, sí, es como un retroceso demasiado injusto y demasiado doloroso para quienes vienen haciendo movilizaciones, vienen generando conciencia en una provincia como Mendoza, aparte tan rica en lo natural, ¿no? Si hablamos de Mendoza, es como un páramo de mucha tierra fértil, de mucho agua, de muchas cuestiones que valen la pena proteger, que no hay que desentenderse y hacer de cuenta que no pasa nada. Bueno, Fede, ¿querés contarnos? Yo sé que estás re embroncado y dolorido y es absolutamente comprensible, porque sos un comprometido con las cuestiones del medio ambiente y esto que te pase en el lugar que elegiste para estudiar y para vivir, me imagino que debe ser una cagada. Pero bueno, convocar a los vecinos, a las vecinas, a qué acciones pueden tomar, cómo pueden adherir a esta lucha, cómo pueden frenar esto que el gobierno de Mendoza les está queriendo hacer. Bueno, en realidad a los oyentes tanto de Jujuy como de otros sectores, de otras provincias o pueblos, lo que se ha iniciado hace un par de años es en Argentina que por los principios de solidaridad que se establecen a partir del artículo 41 de la Constitución Nacional, los municipios tienen autonomía para legislar, para hacer ordenanzas que prohíben este tipo de actividad. Por más de que no haya petróleo o no se haya descubierto, en un futuro se puede descubrir en otros territorios. Porque esto justamente es poder sacar petróleo de donde antes no podíamos. Entonces es fundamental que la gente se empiece a instruir un poco y se empiece a movilizar por esta problemática, y si no es por ellos mismos, por el pueblo mismo, que sea por el principio de solidaridad, justamente apoyando a los otros pueblos que están siendo afectados, y se debatan en los municipios, en los consejos deliberantes, y se presenten proyectos de ordenanzas que prohíban el fracking. En el caso de Mendoza, nos vamos a estar reuniendo mañana a las 3 de la tarde en Malargüe, en la Plaza Departamental. Va a haber movilizaciones seguramente en Alvear, que todavía no están establecidas, pero mañana o el miércoles. Y en la capital, en la legislatura, a partir de las 6 de la tarde. Pese a que haya actos de cierre de campaña y todos los demás en otros lugares, a nosotros las campañas políticas no nos alteran, no nos afectan a nuestro proceso de actividades, digamos, a nuestra forma de funcionamiento. Son los políticos los que se tienen que adaptar a nosotros, es al revés. Así que esperamos que mañana la gente se acerque por lo menos a conocer un poco esta problemática y se empiece a preparar para lo que es volver a las calles un poco, como lo hicimos en el 2011, en el 2007, en el 2002, en contra de los proyectos mineros. Ahora tenemos que salir a defender nuestra tierra, nuestro agua y nuestro aire de lo que es el fracking. De una. Bueno, Fede, no sé, ¿querés agregar algo más, comentar más o menos qué vas a seguir haciendo la semana que viene, si vamos a seguir con este tema? Ojalá pudiésemos seguir el diario de esta situación, ya que el programa sale el viernes, hubiese estado buenísimo tener un registro, pero bueno, los testimonios que puedas recabar el jueves en la movilización, sabés que todas las voces que se sumen van a ser bienvenidas para visibilizar esta problemática. Y qué loco, ¿no? Justo previo a las elecciones, que ni se cuiden un poquito con este tipo de cosas, a mí me parece impresionante. No sé, sí, pero es histórico, siempre lo han hecho así. Porque quieren sesgar a los movimientos sociales, a la gente, quieren sesgarla como, no, bueno, estamos en elecciones, esto no importa. ¿Qué es lo que nos están haciendo ahora para concretamente tratar proyectos, ordenanzas y demás? Y ahí es cuando más tenemos que estar diciéndoles, no, esto no lo deciden ustedes, lo decide el pueblo. Tal cual. Pero sí. Yo calculo que sí, vamos a retomar información, vamos a ver la presentación de amparos judiciales. Estuve presentando en la Pampa un proyecto de ley para prohibir el fracking a nivel provincial y solicitándole a los diputados que intervengan en esto porque se contaminan los ríos de la Pampa. Entonces, hay un par de cuestiones que ya creo que a lo largo de la semana se van a estar definiendo y vamos a poder abocarnos un poco a este tema también. Yo no sé si vas a tratar hoy también en el programa el tema de la desaparición del chico en Chubut. Sí, eso lo va a hablar Pabla, la compañera de la Correpi. Bueno, muchos de los compañeros también de lo que es Neuquén, Río Negro y demás, son compañeros de luchas socioambientales, pero también buscan resolver sus conflictos culturales, históricos, son mapuches, digamos, y resuelven este tipo de cosas y están luchando directamente por ese tipo de cosas. Entonces es importante también resaltar esta desaparición como un acto antidemocrático por parte de la gendarmería y del gobierno. Tal cual. Y que seguramente los compañeros mapuches van a tener que seguir luchando para ver si lo pueden encontrar, y espero que así sea. De una. Y bueno, nada más, te mando un beso. No. Bueno, Fede, que estés mejor, bueno, estás viajando a Mendoza, ahí vas a poder descargar más toda esta sensación que tenés y seguramente la mirada de los compañeros y las compañeras de lucha, de alguna forma una siempre encuentra un consuelo. A mí me pasa como militante feminista que, como con lo que pasó con Anaí ahora hace unos días, hay situaciones que siempre nos parten al medio y nos hacen re mal y sufrimos y lloramos y todo. Y después cuando te encontrás en la lucha, sentís que no todo está perdido y que hay un montón de cosas por hacer. Así que eso está buenísimo, que esté yendo para Mendoza, aunque sea obligadamente, para encontrarte ahí con los compañeros y las compañeras y aunque sea consolarse con la idea de que, bueno, no somos un par de gatos locos aislados, estamos organizados y vamos a dar batalla. No. Así que un abrazo grande. Dale, te quiero mucho, Fede. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Estamos viendo. Adiós. ¿Sabés qué es el fracking? No, ni idea. Creo que tiene que ver con el petróleo. Es un método nuevo para sacar petróleo y gas. Hacen explosiones y meten químicos para sacar gas, ¿no? Algo escuché. No, no sé. El fracking, o fractura hidráulica, es un método no convencional de extracción de gas y petróleo. Consiste en una perforación vertical y una horizontal a la que se le cargan arenas y explosivos. Luego se inyecta una gran cantidad de agua dulce a alta presión junto con miles de litros químicos para liberar el gas y el petróleo de la roca madre. Los riesgos de contaminación de acuíferos, napas y ríos son muy altos y casi imposibles de controlar. Muchas organizaciones queremos discutir el futuro de nuestro territorio. Con contaminación no hay progreso, con saqueo no hay desarrollo. Y escuchábamos a Federico Blonda indignado, caliente, enojado, triste por esta decisión del gobierno de Mendoza de instalar el fracking en esa provincia tan hermosa. La verdad es que no se puede entender. Quienes tenemos un poquito de sentido común y vemos que la vida en el planeta no se trata de estos años en el que nosotros transcurrimos por acá, sino que es el futuro de nuestros hijos, hijas, nietos, sobrinitos y lo que sea, no podemos entender estas decisiones de los gobiernos. Es una cagada. Está buenísimo que todas y todas nos solidaricemos con el pueblo de Mendoza en esta situación. Y vamos a un par de temas musicales como para relajar un poco y después vamos a seguir con el espacio de la Correpi, disidencia y represión. El caso de Anaí, el caso de este joven desaparecido en una manifestación en Neuquén, Santiago Maldonado, pedimos su aparición con vida ya. El Estado es responsable. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, tienen que hacerse cargo de lo que hace la gendarmería que ustedes mandan a reprimir. Escuchamos Gallo Rojo, Gallo Negro y Siete Suelas, dos pegaditos de Pequeña Orquesta Reincidentes. Te cerramos con el micro de Medio Ambiente y seguimos con más Universo Paralelo hasta las 21:30 horas por Radio La Caprichosa. Al ruedo, billetes sucios de mano en mano y las apuestas, la fe en el bueno.

El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único en el mundo. Se hace todos los años desde 1986, cuando unas 1000 mujeres se autoconvocaron para tratar sus problemáticas específicas. 32 años después, más de 65.000 mujeres y entidades femeninas nos encontraremos en Chaco para seguir haciendo historia. El encuentro es autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural y democrático. Durante 3 días intercambiamos experiencias y asuntos que parecen individuales, pero son de todas. Desde este espacio se originaron logros históricos, como la ley de cupo femenino, la ley de violencia de género, programas de salud reproductiva, la incorporación de la Convención por la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la Constitución y el debate por el derecho al aborto. 32º Encuentro Nacional de Mujeres. Resistencia. Chaco. El encuentro somos todas. Para más información, ingresa a encuentrodemujeres.com.ar. Toda maquet, la civil. Tunila Calurki. Me duelen tus lagrimitas. Truca Tunila Calurki. Me duelen. Horas 55 minutos, seguimos en el aire de Universo Paralelo en Radio La Caprichosa. Jorgelina es mi nombre y las vías de comunicación son el 15-41-48-801 para WhatsApp, 15-43-34-507 para llamados. Tengo 2 muy buenas noticias que tienen que ver con el aire de La Caprichosa. Se trata de 2 programas nuevos que vamos a incorporar al aire de la radio en estas decisiones asamblearias que tiene la Comisión de la Radio. En uno de los casos tiene que ver con un programa que hace lavaca.org, que es una organización que tiene una editorial, que tiene un espacio radial, que tiene una revista, que tiene una productora de cine, una editorial. Bueno, hacen un montón de cosas y hacen un programa que se llama Decimu. Es un programa enlatado que hacen para que todas las radios comunitarias del país, de Latinoamérica, que quieran retransmitirlo, lo puedan hacer. Y este jueves, a las 10 de la mañana, va a salir la primera edición de Decimu en Radio La Caprichosa. Es este programa es una nota que le hacen a Raúl Civechi, el uruguayo, que tiene que ver con los movimientos sociales y piqueteros que congelaron los procesos de transformación, perdieron la cultura del trabajo y se redujeron a partir de planes. Los gobiernos progresistas, Venezuela, Brasil y Argentina, que no generaron cambios de estructura, despolitizaron a los movimientos y asfaltaron el camino a las derechas. ¿Dónde puede estar la llave de la transformación? Raúl Civechi y una mirada crítica y polémica sobre los últimos años y sobre el presente, el signo de la inestabilidad social frente a los poderes y a los vendedores de versos. Es este primer programa que vamos a escuchar el jueves, como dije, a las 10 de la mañana, para quienes renegaban de que no está mal el programa de la mañana, extrañaban a Darío ahí con Radio Puente. Bueno, difícil sostener un programa en la mañana en estas eras neoliberales y capitalistas, porque requiere de mucho capital humano, de mucho esfuerzo, y quienes tenemos que ganarnos el pan tenemos que salir a laburar por dinero, lamentablemente no nos queda otra. Así que de estas producciones que se hacen a nivel nacional y que hablan de todas las problemáticas mundiales que nos atraviesan, vamos a estar retransmitiendo programas que están producidos para radios comunitarias como esta, como el Radio La Caprichosa. Eso el jueves a las 10. No se olviden, agéndenlo, anótalo en un papelito, pegalo ahí en la heladera. Jueves, 10 de la mañana, Decimu, el programa de lavaca.org, y el miércoles a las 9 de la mañana va a salir una transmisión de un programa que hace América Profunda, también otra productora de contenidos radiales súper copada, súper independiente, que se llama La Tierra Detrás de Mis Ojos. Y es un programa que ahora no tengo la data, pero yo lo vengo escuchando hace rato, que tiene que ver con historia reciente. ¿Te gusta la historia? Y estás podrido de leer de hace 200 años atrás. Bueno, historia reciente de Argentina, de Latinoamérica, que tiene que ver con estos últimos 20 años y por qué estamos donde estamos parados también. Una producción bellísima de la gente de América Profunda. Tienen una magia hermosa para editar para radio. Saben muy bien cómo llevar los sonidos y las voces. La Tierra detrás de mis ojos, miércoles 9 de la mañana. Producción de América Profunda, de Simu, de lavaca.org, jueves 10 de la mañana. Te avisé, después no digas que no te dije nada. En este momento estamos ya en la columna de Paula Ochoa, comunicadora social, compañera de la Correpi, que es esta organización antirrepresiva. La columna tiene que ver con disidencias y con represión del Estado y lamentablemente nos viene dando agenda a lo loco este gobierno neoliberal de turno. Así que en este caso, esta semana, el día de hoy, Paula nos va a charlar sobre los siguientes temas. Sobre el caso de Anaí Benítez, una chica que apareció muerta, un femicidio más en Argentina, uno cada 18 horas venimos contando en lo que va del año, y la desaparición en democracia de Santiago Maldonado. Digamos que no es el único, ¿no? Macri no es el único que desaparece gente en democracia. Los gobiernos anteriores, por muy progres que sean, también nos desaparecían a los pibes y a las pibas de los barrios. Pero bueno, este es un caso que está en vigencia porque fue hace un par de días y hoy justamente había una marcha a nivel nacional pidiendo por la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Además, un tercer tema de Paula que va a ser el caso, un nuevo caso de travesticidio en Rosario. Vamos a escuchar el primer audio que tiene que ver con el caso de Anaí. Paula Ochoa. Buenas para tardes. Buenas noches Universo a Paralelo. Los oyentes y oyentes de Universo Paralelo. Comenzamos la columna antirrepresiva de la Correpi en el día de hoy, esta columna antirrepresiva de géneros y disidencias en Universo Paralelo, hablando de Anaí Benítez. Hoy nos falta Anaí. Salimos a las calles y la buscamos, mientras los medios de comunicación, estos mismos medios de comunicación que nos fusilan constantemente con sus discursos, nos contaron que se escapó con el novio o con una amiga. La buscábamos todavía mientras titulaban se encontró un cuerpo como los cuerpos de tantas mujeres violadas y asesinadas, como los cuerpos de nuestros pibes torturados en cárceles y comisarías o asesinados por el gatillo fácil, es decir, por el aparato represor del Estado. Ese cuerpo nos duele la exposición, la sospecha, la justificación, la frialdad, el morbo, el detalle, el minuto a minuto, la primicia. Nos duele que los medios nos digan que la mataron, que no respetan a la familia, que nos maten a Anaí cuando ellos quieren. Nos duele porque también es Nadia Rojas, que no se escapó, que no está perdida, que no se fue con un novio, que no se peleó con la mamá. A Nadia la secuestró una red de trata y la desapareció dos veces el Estado. Nos duele porque ya dijimos ni una menos y el machismo nos sigue matando y desapareciendo. Porque para nosotras también es Micaela, Candela, Araceli, Georgina, es Luna, somos todas. Nos duele porque no es un caso, son femicidios y este Estado asesino es responsable. Nos quieren con miedo, nos quieren calladas y encerradas. Nosotras salimos a gritar y a organizarnos. Por eso el sábado, en las diferentes movilizaciones que se realizaron en el país y aquí en Buenos Aires, la marcha que se hizo de la 9 de julio a Congreso, salimos a gritar organizadas y a exigir al Estado respuestas concretas. Si tocan a una, respondemos todas. Esa fue la consigna movilizadora que nos hizo estar en las calles organizadas. Y esto va a suceder también en el día de hoy con la desaparición de Santiago, que te vamos a ir contando en el siguiente paso de esta columna. que va a hablar de lo que sucede con las desapariciones en democracia. No todo es memoria, sino que también nos siguen matando en el presente. Y de eso vamos a estar hablando en el siguiente instante de esta columna antirrepresiva de Correpi en Universo Paralelo. Ahí escuchábamos a la compañera transcomunicadora de la Correpi, Paula Ochoa, contándonos sobre este caso, introduciéndonos a este caso de este nuevo femicidio en Argentina que conmovió sin lugar a dudas a no solo a todo el colectivo Ni Una Menos, a quienes generalmente nos movilizamos, sino a toda una sociedad, porque quienes encabezaron la marcha en pedido de justicia fueron los compañeros y las compañeras de Anahí. Y como titula lavaca.org, dicen: el femicidio de los lápices no fue una marcha, fue un duelo a cielo abierto que se convirtió en político frente al Congreso y social por más de 1.500 personas que acompañaron a las amigas y compañeros de Anahí Benítez, adolescentes que tomaron el acto en sus manos y dejaron una lección sobre estos tiempos y una advertencia al Estado y a la prensa. Nadie está actuando, nosotras vamos a hacer algo por nosotras mismas. Las amigas y compañeras de colegio de Anahí Benítez, de 16 años, habían organizado esta marcha desde el 9 de julio, desde la 9 de julio hasta el Congreso para exigir que las escucharan. Desde que se enteraron de su desaparición, sabían que estaba pasando algo grave y sabían algo más importante: por dónde tenían que empezar a buscarla. No las escucharon, ni la policía, ni la justicia, ni nadie. Durante toda la semana estuvieron casi sin dormir, haciendo lo que nadie hacía: interrogando al barrio y al colegio con volanteadas, charlas y acciones, intentando que se filtrara el dato que sospechaban estudiantes, padres, profesores y autoridades del secundario Antonio Mentruit, ENAM, de Lomas de Zamora. Estuvieron durante 7 días y 7 noches haciendo lo imposible por encontrarla, pero la noticia de la aparición del cuerpo de Anahí le dio hoy a ese acto otra connotación y a la consigna que están cantando ahora otra resonancia. Queremos justicia, nos van a escuchar. Por Anahí, hoy vinimos a marchar. Tal como sintetizó el director de la escuela, con lágrimas y parado frente al Congreso Nacional, si la policía, en lugar de entrar a los colegios como entró hace 3 meses al nuestro y de prepo, y con la excusa de buscar a supuestos delincuentes entre chicos y chicas que estudian, se dedican a hacer lo que tienen que hacer, hoy Anahí estaría viva. Ese es el sentimiento generalizado que gobierna las lágrimas de estas muy jóvenes, muy dolidas, muy lastimadas almas. Están convencidas de que si las hubieran escuchado cuando señalaban que el profesor de matemática, hoy no tendrían que estar ahí, en la calle, y a los gritos, insultando a la policía, al Estado y a la prensa, sin metáforas. Si es cierto que estuvo viva 3 o 4 días, es claro que podían haberla salvado, diría a Dalila, una de sus amigas, con la mirada húmeda y la cara crispada. La bandera la hicieron en una sábana deshilachada, es para una cama de una plaza y dice: basta de femicidios, basta de violencia. Con este pequeño trapo encabezaron la marcha que recorrió Avenida de Mayo hasta la 9 de julio, hasta el Congreso, detrás el cartel del Centro de Estudiantes y una gran bandera roja y azul, los colores del colegio. No quisieron que en esa cabecera estuviera nadie que no fuera familiar, amigo o compañero de estudios, pero sí acomodaron un lugar central a familiares de otras impunidades. La mamá de Nadia Rojas, de 14 años, desaparecida mientras estaba en un refugio a cargo del Estado, y de Luna Ortiz, de 19 años, cuya madre no fue siquiera investigada, entre otras. Cuya muerte, perdón, no fue siquiera investigada, entre otras. No te olvidaré. El primer orador fue el presidente del Centro de Estudiantes. Ahí, Anaí era una chica comprometida que participaba porque le importaba lo que pasaba. Si queremos mantener su memoria viva, tenemos que seguir luchando juntos. Por eso, por lo que ella luchaba, si éramos 500, hoy somos 499. Pero tenemos que seguir siendo uno y queriendo lo mismo. El llanto lo quebró y tomó la palabra otro estudiante, que también a los gritos y sin micrófono puso en palabras lo que a esa altura se había convertido en el tema central de esta marcha. En la cara y mirándolos a los ojos les dijo a ustedes, a la prensa, cuando apareció el cuerpo y todavía no había ni llegado la policía científica al lugar, ya habían anunciado que eran ahí. Tuvimos que llorar dos veces, cuando lo escuchamos en la tele y cuando 6 horas después lo confirmó la policía. ¿Y todo para qué? ¿Para que hagan plata? Váyanse a la mierda. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios. Que las ánimas acompañan. Bueno, la nota completa de este artículo lo pueden encontrar en lavaca.org, en la sección de notas. Se llama El femicidio de los lápices. Es la, entre la fotografía y los textos, es absolutamente conmovedor. No voy a terminar llorando leyendo una nota al aire, así que vamos a seguir con la columna de Pabla de la Correpi. En este caso va a profundizar sobre el tema de Santiago Maldonado, el joven desaparecido en Neuquén. Hola, bueno, mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido ya hace 4 días y medio y del cual todavía no tenemos información dónde está su paradero. Lo que paso a contarles es los procedimientos que comenzaron el día de hoy, que es Prefectura Nacional junto con el juez Otranto, el defensor federal y veedores de la APDH realizaron un rastrillaje en el Lof Cuyamen, ahí de la comunidad mapuche. Bueno, el resultado que arrojaron las pericias ahí del rastrillaje confirmó los testimonios que había dado la comunidad mapuche con respecto a que Santiago Maldonado había estado en el Lof y que no había cruzado el río, entonces, y que había sido desaparecido. Así que en el rastrillaje se utilizaron perros y todavía lo que falta determinar es cómo fue sacado de ahí. Nosotros como familia, llegando a la conclusión, estamos convencidos de que a Santiago lo desapareció la gendarmería. Y lo que no nos parece correcto es que todavía siga gendarmería ahí apostada fuera del Lof Cuyamen, siendo que la gendarmería está cuestionada. Nosotros lo que exigimos es la aparición con vida de Santiago Maldonado lo antes posible. Y lo que queremos también es que se realice la investigación correspondiente y que el Estado nos dé una respuesta. Y no sé qué más, cómo más mencionarlo y pedirlo, que aparezca Santiago lo antes posible. Cada minuto que pasa es una angustia terrible. Estamos a 4 días y medio y recién se están haciendo cosas que se deberían haber hecho mucho antes. Espero que mañana se sigan otros peritajes y tener otra información y que finalmente tengamos, podamos ver a mi hermano. Bueno, muchas gracias por dejarme publicar esto. Continuamos en la columna de Universo Paralelo de la Correpi, este espacio antirrepresivo de géneros y disidencias, y hablábamos en primera instancia sobre lo que sucedió con Anaí y la fuerte movilización el fin de semana en Capital Federal y en distintos puntos del país para exigir y denunciar que el Estado es responsable ante la desaparición de las compañeras y los femicidios que están sucediendo en los últimos tiempos. Y hoy, aquí en Capital Federal, se va a hacer una movilización que se van a concentrar a las 17 horas, una concentración convocada por el espacio Memoria, Verdad y Justicia para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Desde el martes 1 de agosto, Santiago se encuentra desaparecido luego de la brutal represión de gendarmería en Chubut hacia la resistencia que hay por parte de los pueblos originarios y de los sectores organizados exigiendo la libertad de Facundo Jonejuala, quien fue detenido el 27 de junio en cercanía de la ciudad de Bariloche. El martes 1 de agosto, Santiago Maldonado, desde ese día, se encuentra desaparecido. Hay una fuerte precisión por parte de la familia que señala que la fuerza represora es la responsable y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Según lo que denunciaron las y los propios integrantes de la comunidad mapuche, los efectivos entraron a los tiros, agredieron a niños y niñas y se llevaron a Santiago. En el día de hoy, Patricia Bullrich, a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, señala que no hay ningún indicio de que a Santiago se lo haya llevado a gendarmería. Los invito a escuchar al hermano de Santiago, a Sergio Maldonado, que nos cuenta cómo está actualmente la situación en Chubut con la búsqueda de Santiago, que, volvemos a repetir, estamos exigiendo su aparición con vida. Bueno, ahí Paula de la Correpi anunciaba la entrevista que salió al principio, que tenía que ver con el testimonio del hermano pidiendo por favor al Estado que se haga responsable de la aparición con vida de este joven que estaba de paso por ahí, como contaba recién Paula, nuestra columnista de represión y disidencia. Y bueno, la verdad que está todo un país conmocionado por este caso, no es para menos. Ya bastante tuvimos con Jorge Julio López, con Luciano Arruga, con tantos jóvenes desaparecidos en democracia, como para que una vez más las fuerzas que se supone nos tendrían que cuidar nos desaparezcan y nos maten. Sigue Paula en este espacio de represión y disidencia de la Correpi en Universo Paralelo. Continuamos en la columna antirrepresiva de Correpi en Universo Paralelo. Escuchábamos al hermano de Santiago, a Sergio Maldonado, contando lo que está sucediendo en esa provincia con la búsqueda de Santiago Maldonado, que se encuentra desaparecido luego de recibir la brutal represión de gendarmería al pueblo mapuche. Es importante entender el paralelismo que encontramos con Anaí y con Santiago, porque ambos son desaparecidos en democracia. Es importante romper la naturalización social que tenemos en el caso de las compañeras desaparecidas, donde nos encontramos constantemente en las redes sociales carteles y afiches donde la familia pone los datos y la fotografía de sus seres queridos para que alguien que la haya visto a las compañeras se puedan comunicar con ellos. Y cuando eso no alcanza, aparece la movilización popular en las calles exigiéndole al Estado su aparición con vida. Muchas veces víctimas de las redes de trata, con una fuerte participación, y no decimos complicidad, sino una fuerte participación de las fuerzas represoras, es decir, del brazo represor del Estado. Nos parece importante señalarlo porque es lo que está ocurriendo últimamente en las barriadas más populares, con el primer elemento a enfrentar, que es la naturalización o la culpabilidad social hacia las compañeras construidas desde la lógica machista, y donde las mismas fuerzas represoras construyen ese discurso violento, machista, cuando las familias van a preguntar y a exigir respecto a la desaparición de sus seres queridos y se le responde, se habrá ido con el novio, o como decíamos en el primer audio, se habrá enojado con usted, le dicen a la madre, y por eso se fue de su casa. Y muchas veces quieren poner la carátula de la búsqueda como desaparición, no como desaparición de personas, sino como fuga de hogar. Y nos parece primordial empezar a entender la responsabilidad del Estado respecto a esta situación. Y es importante comprenderlo, y por eso el día sábado se hizo esa movilización, no solamente para visibilizar lo de Anaí, sino para decir basta de matarnos, basta de violencia machista, el Estado es responsable. Algo que va a suceder en el día de hoy y que seguramente en la última parte de esta columna vamos a estar hablando con la misma movilización popular en el día de hoy, pero exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y nos vamos acercando al final de este espacio de la Correpi en Universo Paralelo, necesario espacio en el que hablamos de represión y disidencia. Dos temas que no están en la agenda de la semana por casualidad. Están ahí porque todos los días el Estado y las fuerzas de seguridad del Estado nos desaparecen, nos matan, nos violan. Estamos charlando de estas cosas no porque nos parezca simpático, agradable o alegre, sino porque no nos queda otra. Porque los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos no se van a hacer cargo nunca, porque sobre todo en época electoral, ¿no? En donde les están garpando para que digan que este cambio es el cambio profundo y que este cambio es el cambio verdadero, y sin embargo hay un montón de cosas que no están cambiando, porque nos siguen pasando lo mismo y siempre quienes estamos más vulnerables a estas situaciones de injusticia somos la clase trabajadora y pobre. Entonces, por esto es que es necesario espacios como este en las radios comunitarias como La Caprichosa. Vamos a seguir con los audios de Paula. Uy, me llegan mensajes. Vamos a... Ahí estamos. Bien, últimos 5 minutos de la columna de Paula de la Correpi, tema musical, y seguimos con más programas hasta las 21:30 horas por la 97.1 La Caprichosa. En la última parte de esta columna, aquí en Universo Paralelo, mi nombre es Paula de la Correpi. Vamos a mencionar y a subrayar lo que estábamos diciendo anteriormente de la importancia de esta jornada, que en estos momentos que está saliendo esta columna aquí en Universo Paralelo, en Capital Federal se está haciendo la concentración en Congreso para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Perdón, esa fui yo. Voy a poner de nuevo. Me llegan mensajes y estos audios yo los paso desde el celu. Les voy contando como para que no se den cuenta que hago tiempo. Ahí está, ahora sí, de nuevo. En la última parte de esta columna, aquí en Universo Paralelo, mi nombre es Paula de la Correpi. Vamos a mencionar y a subrayar lo que estábamos diciendo anteriormente de la importancia de esta jornada, que en estos momentos que está saliendo esta columna aquí en Universo Paralelo, en Capital Federal se está haciendo la concentración en Congreso para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Es importante entender que no es la primera desaparición en democracia, lo señalábamos con las compañeras víctimas de las redes de trata y de la violencia machista en donde hay miles y miles de compañeras desaparecidas en democracia, pero también están las desapariciones políticas, como Jorge Julio López, como en algún momento lo fue Luciano Arruga, y donde se exigía la aparición con vida de este joven que fue utilizado por las fuerzas represoras para que delinque para esa banda institucional que es la policía. Al negarse, Luciano sufrió la desaparición y luego la aparición sin vida de su cuerpo, y la familia organizada y luchando y ahora exigiendo la responsabilidad del Estado y entendiendo que represión es política de Estado. Claro que no es fácil llegar a esa instancia, y por eso es importante la reacción social y que se haya convocado por parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a esta movilización en el día de hoy en Capital Federal. Así como se exige y se sigue exigiendo por la aparición con vida de Jorge Julio López, no vamos a parar por la del compañero Santiago. Es importante entender la matriz que es el Estado, y por eso las hipocresías que aparecen, así como aparecen cuando buscamos a las compañeras, los funcionarios con el cartelito de ni una menos, y termina siendo una hipocresía por la falta de políticas públicas y por el engranaje en las redes de trata por parte del Estado, en este caso por el brazo represor que es la policía. Lo mismo sucede con la exigencia de la aparición con vida de Santiago, donde hay posteos de Twitter por parte de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner remarcando la aparición, la búsqueda de la aparición con vida de Luciano, cuando en ningún momento se manifestó por Jorge Julio López. Y eso es importante señalarlo, o la ministra Bullrich, como lo mencionábamos antes, diciendo que no hay responsabilidad de gendarmería, o por lo menos no hay indicios que eso suceda. Bueno, esto es lo que está pasando en estos momentos, y ahí es la importancia de organizarse. Entendemos que contra estas políticas represivas, la importancia de la organización y de la lucha. Ustedes que están allí en la quebrada, nos parece interesante que se puedan empezar a juntar, a hablar entre ustedes y a organizarse para exigir justicias, porque cuando estamos como individuas, lo que sucede es que ellos encuentran maneras institucionales de que el tiempo pase y que no se resuelva nada. Con la fuerza de la organización, con la fuerza de la lucha, le podemos arrebatar juicios, en el caso de las víctimas de Gatillo Fácil, o que se apresuren los engranajes institucionales, en este caso por la búsqueda de Santiago. Es importante la organización y la lucha, y ese fue un poco el corazón del día de hoy, mostrar así que como el sábado todos salimos a las calles a exigir por Anahí, hoy vamos a exigir por la aparición con vida de Santiago. Así que hasta el próximo lunes, seguramente la compañera allí en los estudios hará un cierre de lo que estábamos señalando, pero la clave está ahí. El Estado en las dos instancias que mencionábamos es responsable, y la única salida que nos queda a los sectores de la clase trabajadora es la organización y la lucha. Hasta el próximo lunes, muchas gracias. Mi nombre es Pablo Ochoa, militante de la Correpi, y esto fue la columna que tenemos en Universo Paralelo. Habrán notado quienes escuchan este programa que todos los espacios que tiene, todas las columnas, todos los micros que hay dentro de Universo Paralelo, principalmente lo que más destacamos es eso.

19 horas 45 minutos, estamos esperando, en un ratito va a estar llegando al estudio de la radio el amigo Jero, en el ámbito así musical punk, es más conocido como Rulo, que es el ex lóbulo frontal punk de Mar del Plata, pero mientras tanto, como anuncié al principio del programa, también tenemos un espacio nuevo de... Hay como una red, ¿no? Como les contaba que iba a estar este programa de La Vaca, de Simú, o el de América Profunda, que se llama La Tierra Detrás de Mis Ojos. Los medios comunitarios somos como una gran familia, que tenemos mucha onda entre gráficos, audiovisuales, medios online y demás. Y uno de los medios que generalmente consultamos, los otros medios comunitarios, es la Agencia Nacional de Noticias de Redacción, ANRED. Que ANRED forma parte, obviamente, también de la RNMA, que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Si quieren ver de qué página les hablo, entren a www.anred.org, que es la página de noticias, y en el día de hoy... creo que le pasé mal el número. Bueno, soluciono esto. En el día de hoy, como les decía, vamos a estar charlando en esta primer columna, que la van a hacer distintos compañeros de la agencia de redacción, de la agencia de noticias ANRED. En el día de hoy va a estar Fernando Rufa, que nos va a hablar del tratamiento de los medios en el caso de Anahí. Ya mismo vamos a estar comunicados con él. Dos segunditos y compartimos el aire de la radio. Y ahora sí, la colgada le había pasado mal el número. Estamos en comunicación telefónica con Fernando, compañero de la agencia ANRED. Buenas tardes, Fernando. Bienvenido a este espacio de radio comunitaria en Tilcara, Jujuy. Hola, buenas tardes, ya noche sería, Jorgelina. Es verdad, buenas noches. Bueno, acá recién estamos arrancando, es por eso. Le decía a la gente que formás parte de la agencia de noticias de redacción ANRED, que es www.anred.org, si quieren saber un poco más. Si querés, Fer, en primer lugar, presentarnos un poco de qué año data más o menos la agencia de noticias, cómo laburan, y después vamos al tema del día de hoy. La vamos a hacer como una presentación, así no te demoramos demasiado tiempo. ¿Querés? Yo particularmente estoy en este proyecto comunicacional desde el año 2004, pero ANRED ya existe desde el año 1994, si bien no existía como agencia en ese momento, a partir de una reunión informal que comenzó en la Universidad de Loma de Zamora, esto es en el sur del conurbano bonaerense, lo que sería lo que rodea Capital Federal, se juntaron varias organizaciones en plena época menemista para ver de qué forma podían empezar a entrar en contacto, en comunicación y poder encontrarse con otras luchas hermanas y que desconocían estando bastante cerca territorialmente. Surgió con esa idea de poder hacer una apuesta por reconstruir la ruptura del tejido social durante la época menemista. Surgió entonces en ese momento lo que es la idea de la red comunitaria de noticias, que en ese momento consistía en un sobre en papel que contenía volantes, fotocopias, cassettes en ese momento para reproducir en radios locales, contando las problemáticas territoriales que tenían que ver con cuestiones ambientales, cuestiones de derechos humanos, antirrepresivas, casos de gatillo fácil, y de esa manera es como comenzó ANRED. y post-2001, después de la crisis del 2001, es cuando ANRED se conforma ya en lo que es una agencia de noticias tal como existe hoy. Si bien hubo varios cambios tecnológicos que fuimos asumiendo y que fue transformando nuestra tarea, de esa manera es como llegamos a lo que sería hoy, que es una agencia de noticias que cubre día a día lo que sería la agenda tanto de los medios tradicionales hegemónicos, tratando de disputar el sentido de las noticias que se instalan en la agenda, y por otro lado tratando de construir también la agenda propia, que son la de las luchas de las organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos. Bien, buenísimo. Bueno, la verdad es que, como decía también, es uno de los medios que antes le contaba a las oyentes y los oyentes de Radio La Caprichosa que vamos a empezar a transmitir unos programas de lavaca.org, de Simú y de América Profunda, La Tierra Detrás de Mis Ojos, y que hay como una idea de que todos los medios alternativos somos un poco amigos, somos un poco familia, y está bueno esto de intercambiar, digamos, no solo el conocimiento y la información, sino esto de que este medio como ANRED se escuche de repente en una radio como La Caprichosa, que es una pequeñita radio comunitaria acá en Tilcara. Eso, que yo no esté ahí retransmitiendo, digamos, lo que ustedes escriben solamente, sino que las voces de los periodistas que están detrás de las noticias, que sí vale la pena consultar, estén al aire también de este tipo de espacios. Ya presentado ANRED, buenísimo, vamos a ir al tema de hoy, que tiene que ver con el caso de Anahí Benítez y el tratamiento de los medios de comunicación. ¿Qué vieron de este caso? En la marcha creo que los compañeros y las compañeras, yo hace un rato citaba el testimonio de las cosas que se dijeron en la marcha por el pedido de justicia, y hasta los pibes de edad de secundario tenían bastante claro la manipulación de los medios. ¿Qué pudieron ver ustedes estudiando esto en profundidad? En realidad nosotros, si se busca en lo que es la sección de géneros o de seguimiento de medios, nosotros venimos haciendo un seguimiento del tratamiento que hacen los medios tradicionales de ciertos temas, donde claramente se ve que hay en la práctica una puesta en juego de una agenda común, independientemente de la línea ideológica en la que esté parado ese medio tradicional en ciertos temas. Por ejemplo, lo que son los femicidios, la cuestión de los pueblos originarios, la cuestión de las luchas anti-extractivistas, son todos temas, los casos de gatillo fácil y la construcción de los jóvenes como de los barrios, de las villas como sujetos peligrosos, son todos ejes que se mantienen de forma inalterable y fijos en todos los medios. Y ahí vemos que no hay grieta, o sea, no hay posicionamiento que tenga que ver con el kirchnerismo, con el macrismo, que valga. Ahí el discurso es el mismo. Y en este caso, todo lo que tiene que ver con el seguimiento de femicidios, casos de chicas desaparecidas, nosotros vemos que los medios tradicionales operan siempre de la misma forma, en principio poniendo el foco en la víctima, no en los victimarios, dejando entrever hipótesis o sospechas que hagan desconfiar de la víctima o incluso lleven a los espectadores y las espectadoras a pensar que son las propias víctimas las que llegaron a su situación de femicidio, y después, bueno, regodeándose en un discurso absolutamente morboso y detallista de que tiene que ver con todos los aspectos macabros del encuentro de un cadáver. Eso lo vamos a encontrar en común en la cobertura que se haga en los medios masivos de casi todos los casos de femicidio. Entonces, en este caso, con el caso de Anahí, no pasó algo diferente. O sea, justamente pasó lo que se esperaba. En este caso, con el caso de Anahí, lo que pasó es que el medio que llevó, digamos, la voz cantante fue el Crónica, que ya desde el mediodía empezó a tirar la primicia de que ya tenían el dato de que el cuerpo que habían encontrado en esa reserva ecológica en Loma de Zamora, que es al sur del conurbano bonaerense, correspondía a Anahí, cuando los peritos de la policía no lo estaban no lo estaban confirmando oficialmente, ni tampoco la familia tenía en ese momento la confirmación. Y después Crónica es la que lleva la delantera, pero después se suman atrás todos los otros medios tradicionales. Entonces vemos también como ese mismo mal comportamiento, esa mala forma de informar, se repitió en TN, en C5N, en el programa del diario de Fabiana, en Canal 13, en 26TV también, y en un montón de otros medios masivos. Bien, estamos... Para, no sé por qué se está escuchando tan fuerte acá en el estudio. Estamos en comunicación telefónica con un compañero de ANRED que nos está diciendo cómo fue el tratamiento de los medios de comunicación en el caso de Anahí. Este compañero, ¿querés repetirnos tu nombre? Fernando Rufa. Fernando Rufa. Nos está diciendo, bueno, Crónica igual, son todos medios como medios salvajes, ¿no? Todos tienen siempre las mismas intenciones, que es la de la primicia por sobre el respeto con el duelo de las familias o lo que está pasando alrededor del caso. Como vos decís, no es nuevo, pero también está pasando en paralelo a esto que hay un montón de organizaciones que se están como levantando en contra de este tipo de tratamiento, como es lo que pasó con Babi Etchecopar, por ejemplo, hace poco que llegó a la justicia por un maltratamiento de este tipo de casos. ¿Hay algo que se pueda hacer, no digo de parte de otros medios alternativos de comunicación, sino de parte de las organizaciones sociales, por frenar un poco toda esta forma que tienen de desnaturalizar de alguna forma y violentar aún más y como decían los chicos en la marcha, a su compañera, a su amiga, la tuvieron que llorar dos veces, cuando los medios dijeron que la encontraron muerta y cuando finalmente la policía dijo que sí, que era el cadáver de ella? Más allá de este rol que podemos tener como medios comunitarios alternativos y populares de desmantelar estos discursos y estas formas de cobertura periodística que tienen los medios tradicionales. Por ejemplo, con el caso de Babi Etchecopar que vos mencionaste, sí se puede actuar desde el campo de las organizaciones populares, ya que las organizaciones que integran, por ejemplo, la campaña contra las violencias hacia las mujeres, por ejemplo, iniciaron una campaña para denunciar la violencia machista mediática, no solo por Babi Etchecopar, sino que se reproduce en un montón de otros medios, y después impulsaron una causa que ya fue aceptada por amenazas y por coacción y por llamar a sus oyentes a intimidar y a hostigar a compañeras de la campaña. Entonces, más allá del acompañamiento que podemos dar como medios comunitarios, alternativos y populares, es obvio que ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se puede articular desde lo que es la base del campo popular para dar una respuesta a este tipo de prácticas. Hasta el momento la causa está avanzando y fue aceptada y entró dentro del circuito legal, por ejemplo. Tal cual. Bueno, este es otro caso más que se suma. Yo me acuerdo... el caso este de, ¿cómo se llamaba la piba? Que la revista de Simu, la revista La Vaca, hizo un informe especial justamente sobre esto, ¿no? Que, bueno, esta cosa de, bueno, iba a boliches, había repetido de curso, como poniendo... Melina Romero. Sí. La polémica se dio en ese caso con una nota que había titulado diario Clarín, diciendo que era una fanática de los boliches. Tal cual. Y que no le gustaba ir a la escuela y después incluso dentro de la nota cada vez iba redoblando la apuesta y se iba poniendo más turbia todavía lo que es el contenido, el mensaje de Clarín diciendo la vida de Melina no tiene rumbo. También se repitió en el caso de Araceli Julies, otra chica que, tal cual, que luego de ser buscada durante varias semanas fue encontrada en este caso en zona norte del conurbano bonaerense, también asesinada, pero en el medio, mientras tanto, se fueron tejiendo un montón de hipótesis que nuevamente ponían el foco en la víctima. De una. Bueno... La acción repetida que vemos de los medios es, primero, sospechemos de la víctima, no de los victimarios, de los que están detenidos, y después, una vez que se confirma el femicidio, convertámoslos en mercancía y vendamos el femicidio como un show televisivo y algo espectacular con detalles morbosos. De una. La verdad es que eso, ya de por sí las noticias que circulan alrededor de los femicidios, incluso tratadas con respeto. Yo hace un rato leía el artículo de La Vaca que se titula El femicidio de los lápices o una cosa así, y incluso cuando son bien tratadas son como muy muy tristes y muy escalofriantes. Cuando se hace todo esto alrededor de un femicidio, yo no sé qué es lo que le genera a la mayoría, como, bueno, ya no consumo, ¿no?, esos medios de comunicación, entonces no tengo idea mucho de qué es lo que pasa, y más aún viviendo ahora tan lejos de las capitales. Pero la verdad es que es súper interesante, porque la realidad es que, a pesar de que vivimos lejos de las capitales, acá entras a cualquier comedor a comer y lo que se está mirando es TN. Entonces, claro, la gente de acá sí se informa. Incluso, bueno, hace un rato hablábamos con los compañeros de la radio en esta decisión de retransmitir programas con contenido, digamos, ideológico similar al nuestro. Hay radios que retransmiten Telefe Noticias acá, por ejemplo. En la radio se escuchan ese tipo de cosas. Entonces está bueno tener estas otras voces de medios alternativos que nos digan que no es esta la forma, que hay una forma con respeto y con profesionalismo y con ética de tratar este tipo de casos. Fer, no te quiero robar más tiempo, porque hoy fue como medio improvisada la columna en mi afán de presentarla y de que finalmente estuvieran al aire. Lo que quedamos con Fede, otro compañero de Anred, era que cada lunes algún compañero iba a estar tratando algún tema de la semana de agenda para que Anred estuviera en el aire de La Caprichosa. Si querés agregar algo más, tirar alguna cuestión de agenda de la semana, sea relacionada a este tema o no, aprovechá, y te agradezco un montón esta comunicación. El miércoles que viene hay una convocatoria a las 7:30 de la mañana para realizar un corte informativo en el cruce de Avenida Callao y Corrientes. Esto es pleno microcentro, bien cerca del obelisco, es muy conocido acá en Capital Federal, y es justamente para visibilizar los casos de, por un lado, me estoy olvidando en este momento, bueno, son tres casos de chicas desaparecidas, y uno de ellos es el de la chica esta que desapareció por segunda vez, en este caso estando en un hogar bajo tutela estatal, lo cual hace más grave la cuestión. Tal cual. Había sido rescatada, sospechada de haber estado captada por una red de trata, y luego de que fue encontrada, se la pierde nuevamente, entre comillas, esta vez a manos del Estado. Y otros dos casos que, bueno, no recuerdo en este momento justamente caso, la verdad que vengo con la cabeza también de la movilización en el Congreso que se hizo por la desaparición de Santiago Maldonado, que se había acercado a solidarizarse con la comunidad mapuche de Los en Resistencia, en Cuyamen. Sí, sí, estuvimos, tenemos un espacio de la Correpi que ya trató ese tema, por suerte, porque también está bueno en este momento en el que por agenda semanal tengo que estar acá en el estudio y de repente en la calle. Sabemos que hay movilizaciones permanentes por este tipo de casos. Está bueno de alguna forma ser parte, y ahí Paula Ochoa de la Correpi, una comunicadora que tenemos también como columnista estable de este programa, estuvo profundizando en ese tema. ¿Se cortó? Y bueno, en resumen, obviamente las luchas por pedido de aparición con vida de las pibas desaparecidas va a continuar, y también el pedido de basta de femicidios, de ni una menos de vivas no queremos, va a seguir, al igual que el pedido de basta de desapariciones en democracia. De una. Así que vamos a estar ahí ya siempre. Ni hablar. Che, tu teléfono me parece que está haciendo un ruido raro, que se nos está por quedar sin sin crédito. No, es un teléfono amigo. Ah, bueno. Te agradezco mucho, Fer. Te mando un abrazo grande, y no sé si será con vos o con alguno de los otros compañeros, pero ya algún otro lunes nos estaremos encontrando y charlando sobre la agenda semanal de noticias. Un abrazo fuerte y muchas gracias a todos los compañeros de ENRED por permitir esta salida al aire y por estar unificando las fuerzas de los medios alternativos y comunitarios en todo el país. Perfecto, entonces, compañeras, seguimos en contacto y bueno, seguimos saliendo en las columnas semanales. Buenísimo, un abrazo. Un abrazo. Chau. Y ahí escuchábamos a Fernando Rufa de la agencia de redacción ENRED, que nos estaba contando sobre el tratamiento de los medios de comunicación del caso de Anahí, que como siempre son una cagada, como los medios hegemónicos tratan este tipo de noticias, así que está buenísimo tener miradas alternativas y populares de este tipo de noticias. Ya se está preguntando cómo salió. Salió bien. Igual después le voy a mandar el audio para que se quede tranquilo. Y ya tenemos en el piso del estudio, como estuve anunciando desde el principio del programa, a Jero. Acá te conocemos como Jero. En otro lado será. Ahora te acomodo el micrófono y todo, después charlamos bien. Mientras tanto tenés que afinar esa guitarra porque seguro que está desafinada. Jero es, en realidad, Rulo, ex Lóbulo Frontal Punk de Mar del Plata, banda underpunk marplatense, haciendo temas de Lóbulo. Va a estar en un ratito y presentando algunos temas del nuevo material solista, pronto a editarse en formato acústico y eléctrico en la ciudad de Mar del Plata. Viajero, músico y libertario. Se nos junta Jero marplatense. Opa, todos los llamados. Bueno, se nos junta Jero con Fernando Lozada, que también es de Mar del Plata, en el micro de Libre Pensamiento. Escuchamos un temita musical y seguimos con más Universo Paralelo hasta las 21:30 horas. Hard to find a well.

Ahora sí, ¿o no? Fer, ¿estás ahí? Sí, sí. Ah, perfecto. Bien. Estamos con Fernando Lozada, como recién les decía, en el espacio de Libre Pensamiento de Radio La Caprichosa. Fer, primero que nada, contanos cómo estuvo la marcha en Mar del Plata y después, si querés, avanzamos con el tema que teníamos para tratar hoy. No, muy numerosa, muchas organizaciones participando, consignas muy claras, como siempre, desde el movimiento de mujeres y todas las vertientes que confluyen en él. Y bueno, se hizo finalmente una marcha, una convocatoria. Primero en el encuentro se leyeron distintos documentos o distintas personas, mujeres referentes de movimientos locales, hicieron uso de la palabra y familiares de víctimas, ¿no? De varios femicidios que hubo en la ciudad de Mar del Plata, que todavía están sin resolver, de hecho. Y bueno, lo hacemos frente al municipio como una interpelación del poder político y toda la sociedad estadual, ¿no? Así que bueno, fue bastante movilizante porque son testimonios también en la voz de quienes están sufriendo de manera directa esto y que está en carne viva todavía porque no ha tenido ningún tipo de reparación. De una. Bueno, buenísimo que pudiste participar y que eso no te prohibió, no te determinó para no estar acá en el aire de Radio La Caprichosa como todos los lunes. Y ahora sí, vamos a encarar el tema del día de hoy, que tiene que ver con nosotras las mujeres y la Iglesia Católica. No sé si era el rol de las mujeres en general o de la institución para adentro, digamos, las monjas y toda esta estas mujeres que participan de la institución. ¿Con qué tenía que ver la columna de hoy? Tiene que ver con justo la movilización de hoy, porque nuestra civilización se dice que es occidental y cristiana, ¿no? Uh-huh. Y el machismo, el patriarcado, tiene una fuerte base en el cristianismo y en el catolicismo, en el caso nuestro, de Argentina, ¿no? De y bueno, la idea es conversar un poco de esto, del rol de las mujeres dentro de la institución de la Iglesia, lo podremos dejar para la próxima. Y es más, podríamos titularlo Ninguna mujer nace para monja. Ah, está buena la consigna, mirá, nunca se me hubiese ocurrido. Pero es un tema que merece un abordaje un poco más completo. En este caso, mi idea era vincular ciertas cuestiones machistas y patriarcales con la ideología religiosa que instauró una imagen de la mujer de un ser inferior al varón, ¿no? Y esto tiene que ver con los textos sagrados propio catolicismo, del cristianismo en general, que vienen de allá de los patriarcas hebreos, patriarcas judíos, y por eso el cristianismo tiene como dos libros fundamentales, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La primera parte, digamos, el Antiguo Testamento, que tiene una gran coincidencia con los libros sagrados judíos o hebreos, tiene como primera parte, o como se llaman ellos, primer libro, el Génesis, ¿no? Y allí el papel de la mujer es el de apéndice del varón. Yo voy al, digamos, espero no ser... Lo decís apéndice por costilla. Claro, pero, bueno, en realidad el simbolismo de la costilla tiene que ver con que la mujer es un derivado del varón, ¿no? Claro. Y eso, bueno, me parece que está bueno analizarlo en las propias palabras de los textos sagrados, y por eso trataré de no ser denso, pero quiero leer fragmentos textuales, porque si no parece que son cosas que uno inventa a veces, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y no es así, esto está... ¿Vas a leer fragmentos escrito textuales de la Biblia? Jódeme. Claro. Ajá, bueno, a ver. Por ejemplo, lo que decía sobre la costilla, ¿no? Dice, entonces el Señor hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío, ¿no? Hasta ahí lo que veníamos diciendo recién. Sí. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Ahí venimos. Sí. El hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, ya le puso el nombre del varón, porque ha sido sacada del hombre. El tema es que Eva es la que hace pecar al varón, esta mujer creada en su propia costilla, ¿no? Y Dios determina el castigo por semejante atrocidad que hizo la mujer, culpable de todos los padeceres de la humanidad, finalmente, ¿no? Porque eso es lo que simboliza el pecado original que después se bautizó de esa manera. Y el castigo, ¿cómo es? Dice, por ejemplo, y el Señor Dios dijo la mujer, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Creo que es bastante claro ahí, ¿no? El posicionamiento de la Biblia respecto al rol de la mujer, por lo menos en el Antiguo Testamento en esta parte. De una. Algo que no fue incluido en el Antiguo Testamento y que estaba dentro de la tradición o la mitología hebraica, era el mito de Lilith, que era, en realidad, supuestamente una mujer creada al mismo tiempo que Adán. Si uno ve el Génesis, cuando dice que Dios creó al hombre y la mujer, y después los creó varón y mujer, y después no aparece más la referencia a la mujer, después aparece Eva. Bueno, supuestamente ahí lo que estaría faltando es el mito de Lilith, que era una mujer creada al mismo tiempo que Adán, también del barro, pero como disfrutaba de su sexualidad y no quería ser sometida por el varón y se aburría tremendamente en el paraíso, supuestamente engaña a Dios, adquiere alas y se va de orgía con los demonios, ¿no? Y ese mito que de Lilith, que se transforma finalmente en un demonio también, es la forma del patriarcado de mostrar lo peligroso de una mujer independiente, ¿no? Y bueno, eso no lo incluyó el catolicismo, pero me parece interesante resaltar y lo recomiendo buscar un poco más extenso, porque si no me voy a ir demasiado lejos con la columna. De una, está bien, pero igual, bueno. Está bueno. Por algo, viste, no me sale el nombre de la compañera esta, me sale Claudia Corol y dice Liliana Daunes, que tiene este sitio que siempre consulta, que es las páginas de Lilith o las letras de Lilith, tiene que ver con este personaje que vos estás citando. Claro, exactamente. Sí, mi perra se llama así también, de hecho. Bueno, está bueno. Está bueno como homenaje. Sí, sí, sí. Y aparte porque siempre me preguntan por qué y me da pie a explicar. Claro, está bueno. Sí, sí, sí. Yo tuve un gato que se llamaba Aníbal Fernández también y me divertía explicar por qué se llamaba Aníbal Fernández el gato. No te lo voy a contar acá en vivo al aire. Dale, después lo charlamos. Pero bueno, el Viejo Testamento profundiza cada vez más el trato hacia la mujer absolutamente misógino y la considera poco más que ganado, ¿no? Si vemos en el libro de Samuel, dice algo así, ¿no? Porque dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Eso también aparece en el Génesis, posta? No, eso en Samuel. Ah, Samuel. Samuel, que también está en el Viejo Testamento. Bien. Ya, ahí nos entregaban, digamos, como qué, como forma de pago, como castigo, como mercancía. No, como castigo era cuando el pueblo hebreo estaba por el desierto y, bueno, tenía la licencia de tomar todos los demás pueblos que se cruzara por el camino, ¿no? Después en el Levítico la verdad que da para hacer toda una columna, pero bueno, vamos a tomar nada más que un par de frases, porque si no se nos va un poco lejos, pero, por ejemplo, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé luz a un varón será inmunda 7 días, y si diera luz a una niña será inmunda 2 semanas. Claro, peor todavía. Sí, queda como... También, por ejemplo, ahí en el Levítico... Que conste que me río porque me parece aberrante, ¿no? No es que me dé risa el salvajismo de la Iglesia Católica. Yo creo que todo esto es importante, aunque parezca un poquito pesado leerlo así textual, pero me parece que es importante para entender de dónde viene todo este machismo y misoginia que sufrimos, ¿no? De porque una. Esto está metido en la matriz de nuestra sociedad. Y me parece que ponerlo así, exponerlo, es una buena forma de empezar a tomar conciencia desde dónde nos forman, desde dónde nos hablan. Tal cual. Sí, sí, ¿por qué la Iglesia cree que sigue teniendo poder sobre nuestros cuerpos también, no? Claro, yo quiero llegar también a la Iglesia moderna, de cómo ha ayornado un poco esto, porque hoy decir esto así como tan explícitamente tiene un costo. Entonces ha cambiado un poco el discurso. No ha cambiado la forma de pensar, sigue creyendo esto mismo, pero digamos el discurso es un poco distinto con otras estrategias, ¿no? De una. Y eso es la idea de llegar. Después, bueno, el Levítico, como decía, es muy abundante en cosas, voy a sacar algunas, voy a dejar poquitas frases, porque si no nos vamos a extender demasiado, pero dice, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días será apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo, ¿no? Muy inmundo es todo lo que dice todo el tiempo de la mujer, ¿no? O sea, las citas del Viejo Testamento en ese tono son más que abundante, ¿no? Incluso hay parte donde dice que se la puede matar o vender a la mujer, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que siempre se la trató como un objeto. Veamos, por ejemplo, en los mandamientos donde dice no desearás la mujer de tu prójimo. Eso claramente la toma como un objeto, ¿no? Tal cual. Un apartado que diga la mujer no desearás el varón de tu prójimo, ¿no? Sí, nada, sí, por suerte, ¿no? Porque ahora tenemos la libertad de desearlos gracias a que la Iglesia no dijo nada al respecto. No, igual siempre, que claro, las putas somos nosotras, digamos, no tiene nada que ver, porque siempre nos trataron de forma tan distinta, digamos, como todos los privilegios para el varón, todos los paredones para las mujeres y todos los límites para las mujeres. Aparte, en este no desearás la mujer de tu prójimo, que claramente está objetivada, o sea, tratada como un objeto, objetivizada en realidad, creo que es bastante claro que es parte del origen de los femicidios incluso, ¿no? De que el varón siente que la mujer es de su propiedad y cuando no hace lo que él quiere, tiene derecho a matarla. Entonces, emoción violenta. Sí, pero además esta cuestión de posesión, de tratar como objeto, como cosa, es algo que tenemos muy arraigado dentro de nuestra cultura. Y acá claramente hay una relación con esto de la civilización occidental y cristiana, ¿no? Después, bueno, hasta ahí estábamos con el Viejo Testamento, que el Viejo Testamento da para mucho porque está lleno de estas cosas. Y muchos dicen que el Nuevo Testamento como que vino a traer algo diferente, más tolerante, era como el Cambiemos, ¿no?, del cristianismo. Sí. Y bueno, sí, en realidad, si vemos cómo fue usado el eslogan actual, el local, digamos, sí, tiene que ver, porque no es cierto que tiene un papel mejor para la mujer el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, volvemos a esto, ¿no? A la propiedad, el objeto. Por ejemplo, hay otro párrafo donde dice, dentro de Corintios, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Yo no sé quién los parió a esto. No, claro, te iba a decir, ¿de qué vientre paterno salieron estos chabones? Porque no fueron creados por una mujer, digamos. El proceso de gestación, capaz que en esa época los hombres podían parir, quién sabe. Increíble. Sí, es muy raro, porque ellos hablan siempre de la ley natural, pero acá es como que la contradicen, ¿no? Sí, incluso, bueno, biológicamente, ¿no? Todo esto, la teoría de la evolución, digamos, les pasó por al lado. Tampoco la tuvieron en cuenta nunca a la hora de pensar estos conceptos, me parece. Sí, en el siglo XX terminan reconociendo la teoría evolutiva, pero le ponen como un agregado. Dice que en algún momento de la evolución Dios le puso el alma. Y ahí, bueno, claro. Sí, siempre buscan alguna forma, ¿no? De una. Hay otra parte en Corintios que me parece interesante, que dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Claro. Sí, mire si no nos ha costado también años, ¿no?, llegar a esta situación en la que toda la lucha de las mujeres para poder votar, para poder estudiar en una universidad pública, para poder, al día de hoy, digamos, para que no nos maten, para poder caminar tranquilas por la calle. Y si no nos queda, bueno, lucha por delante también. Si no empezamos a ver que también, ¿dónde está el origen de esto? Y no empezamos a oponernos también a las instituciones que nos imponen este tipo de ideologías, y no vamos a terminar avanzando, porque hoy se siguen metiendo en el Estado y siguen bajando línea con estas concepciones, básicamente. Lo que pasa que, como decíamos hoy, disfrazadas un poco, ¿no? También la Edad Media, digamos, la Iglesia no es que inventó todo el machismo ni el patriarcado, ya en los griegos tenían bastante de esto, los griegos antiguos, especialmente Aristóteles, donde en la Edad Media se nutre mucho la Iglesia Católica para hacer su teología. Aristóteles también decía cosas aberrantes, y vos fíjate que nuestra cultura está muy imbuida también de ese pensamiento platónico, aristotélico, ¿no? Y Platón, Aristóteles, perdón, decía, por ejemplo, la naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer es, por tanto, un hombre inferior. ¿Ese concepto de qué época data, de qué año es? Y estamos hablando, debe ser estos 600, o sea, hace unos 2600 años, más o menos. Claro. Por ahí. Sí, sí, sí. ¿Por qué sea, vos, por qué crees, vos en tus estudios y en tu conocimiento, por qué crees que todo este sistema patriarcal se ha ocupado tanto y le ha puesto tanta energía a poner en ese rol a la mujer, digamos, como en su momento, no sé, era con los negros y que le servía para tenerlos de esclavos? ¿Por qué le tanto tiempo, tanta energía en escribir tantas pelotudeces acerca de este rol que teóricamente tenemos que ocupar las mujeres? ¿De qué le servía? Le sirve, digamos, primero porque está creado por varones y esto, obviamente, a los varones, y ahí lamentablemente me incluyo, pero nos sirve para manejar un grado de poder. Debemos dominar a la mitad de la humanidad con estas concepciones, básicamente. O sea, un sector de la sociedad que tiene dominio sobre la mitad del otro sector de la humanidad ya tiene un poder enorme con eso, y además lo que hace es un sistema que se perpetúa porque, bueno, genera todo, también tiene que ver con el capitalismo actualmente, ¿no? Pero esto existe antes del capitalismo, antes de las formas de producción del sistema capitalista actual. Pero lo que hace es generar todo un sistema de poder, toda una estructura que también funciona políticamente. Esto a nivel hasta gubernamental, es decir, hasta los sistemas de gobierno que se crean, la mujer siempre estuvo apartada, y bueno, todo esto hace que quede en el hogar y el varón pueda ejercer otro tipo de funciones, que a su vez también de alguna manera lo atan al sistema, ¿no? Pero no se compara el grado de sometimiento que tiene el género femenino con las consecuencias que puede llegar a tener un varón por estar dentro de este sistema. Los privilegios son mucho más que las, digamos, que las desventajas, por decirlo de alguna manera. De una. Bueno. Santo, sí. No, sí. Bueno, Santo Tomás de Aquino es el más importante teólogo de la historia de la Iglesia, y también no se quedaba atrás para hablar de la mujer, y decía que el resultado de la concepción completaría su desarrollo, o sea, por las mujeres se convertiría en un ser humano con sentido pleno, y solo cuando recibiese un alma espiritual, la cual viene directamente de Dios. Eso está hablando en la concepción, ¿no? Sí. Solamente hay ser humano cuando hay alma, decía Santo Tomás, y ello ocurriría cuando el cuerpo estuviese suficientemente preparado, o sea, organizado, formado, hacia el día 40 para el varón y hacia el día 90 para la mujer. O sea que la mujer, para recibir un alma, el cuerpo femenino, necesitaba más tiempo de desarrollo, ¿no? Esto que decía Santo Tomás de Aquino. Bueno, recordemos todas las inquisiciones católicas que fueron especialmente crueles y perversas con las mujeres, las casas de brujas, los tribunales eclesiásticos y civiles que juzgaban a las mujeres por cuestiones morales, y en realidad eran más dominación, más forma de dominar el género femenino, las torturas para las mujeres y para las personas consideradas gay o lesbianas o cualquier orientación que orientación sexual que no estuviera dentro de lo que la Iglesia decía, había torturas especiales. Que fuera por placer máquinas, y no fuera por el hecho de procrear y engendrar más vidas. Sí, ¿no? Sí, sí. Y cuando había libertad sexual, se hablaba de intervención del demonio, ¿no? Y las torturas tenían que ver con introducción de objetos anales o vaginales que producían destrucciones masivas de los órganos, ¿no? Uh-huh. Además de, bueno, de quemarlas vivas, que eso era como un clásico de la Iglesia. Tal cual. Pero, lo mismo que hicieron, bueno, con los pueblos originarios en las conquistas, ¿o no? Sí, por supuesto. Para demostrar creo, poder. No me acuerdo ahora el número exacto, creo que fueron más de 60 millones los exterminados. Igual la Iglesia, con los pueblos originarios, después tuvo, o rápidamente, en realidad, si nos podemos a ver, tuvo como un reconocimiento de que tenían alma bastante rápido, ¿no? Porque vieron que eran mucho más útiles evangelizarlos y convertidos, claro, que exterminarlos. Después vieron que era una forma de dominación mejor, mano de obra gratuita, le encontraron una vuelta distinta a la que tuvieron con los afrodescendientes, ¿no? Con los de origen afro. León. Que ahí tardaron mucho más en reconocer la existencia del alma. Bueno, la Iglesia se opuso, por ejemplo, al divorcio durante todo el siglo XX en la Argentina y en el mundo, ¿no? Porque quería que la mujer siguiera sometida al varón. Militó el culto católico a través de todas sus instituciones activamente contra el sufragio femenino y el pensamiento de la Iglesia respecto al voto de la mujer a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, queda reflejado en las palabras en la Argentina, ¿no?, del senador católico Francisco Uriburu, que decía: lanzar a la mujer a la vida política es fomentar la disolución de la familia con gérmenes de anarquía, es disminuir el poder marital, es propender a la disolución de los matrimonios, porque ya no seducirá al hombre constituir un hogar cuya dirección no le pertenece. Ese es el pensamiento. Como si fuese un cuartel, más o menos, ¿no? Como si fuese una comisaría el hogar, lo planteaba este muchacho. Pero ese reflejaba claramente el pensamiento de la Iglesia de ese momento y también de ahora, pero bueno, como decíamos, hoy tiene otras estrategias diferentes, ¿no? De uno. Bueno. Juan Pablo II. No. Vamos a ir acercándonos a la historia reciente. Sí, vamos para ahí. Dale, a ver. Vamos acelerando para ese lado. Juan Pablo II hizo varias cartas apostólicas con respecto a la dignidad de la mujer, ¿no? Sobre la dignidad y la vocación de la mujer. Y esto lo publicó en 1988, o sea, ya estamos como bastante cerca. Durante todo el documento se habla como de igualdad entre varón y mujer, lo cual parece como muy progresista, y la dignidad de la mujer, ¿no? Pero todo esto es claramente un maquillaje, porque entre esa supuesta equidad hay unos párrafos ahí que nos dejan claro cuál es el verdadero pensamiento, ¿no? Por ejemplo, donde dice: la dignidad de la mujer y su vocación, objeto constante de la reflexión humana y cristiana, ha asumido en estos últimos años una importancia muy particular. Esto lo demuestra, entre otras cosas, las intervenciones del magisterio de la Iglesia reflejadas en varios documentos del Concilio Vaticano. Es decir, todos varoncitos que están definiendo cuál es el rol de las mujeres. Porque el Concilio Vaticano tenía solo varones. Sí. Entonces, es muy claro que hablan de igualdad entre hombres y mujeres y deciden cuál es el rol de la mujer entre todos varones. ¿No? Esto también me hace acordar al Congreso de Mujeres de Arabia Saudita, donde no había ninguna mujer. Eso creo que hace un par de años. Bueno, lo mismo. Nos parece ridículo de Arabia Saudita. ¿Qué fue? En los 90, ¿no? Juan Pablo II. Claro. Esto es del 88. Este 88. Sí. Bien. Después, por ejemplo, también dice: los padres de la reciente asamblea del Sínodo de Obispos, o sea, lo mismo, ¿no? Habla sobre la... Se ocuparon, digamos, sobre la dignidad y la vocación de la mujer. Desastre. Y esto me parece importante, me parece un asco, pero digo, me parece importante decirlo, ¿no? En la expresión esclava del Señor se deja traslucir toda la conciencia que María tiene de ser criatura en relación con Dios. Jesús entra en la situación histórica y concreta de la mujer, la cual lleva sobre sí la herencia del pecado. Esta herencia se manifiesta en aquellas costumbres que discriminan a la mujer en favor del hombre y que está enraizada también en ella. O sea, le echan la culpa a la mujer de la desigualdad. Sí. Por el pecado original. Es una cosa impresionante. Y dice, en otra parte: hagamos ahora objeto de nuestra meditación la virginidad y la maternidad, como dos dimensiones particulares de la realización de la personalidad femenina. O sea, la mujer se define por la virginidad y luego por la maternidad. De una. Es tremendo. Y algo que desde el 2009 ya nos acercamos bastante, que me parece tremendo, que fue cuando se cumplía un aniversario de la pastilla anticonceptiva, una mujer machista para que escriba un artículo para el Observatore Romano, o sea, el diario del Vaticano, que se puede hoy entrar a la página de www.vatican.va y descargar esto que estoy diciendo. Es un artículo del 8 de marzo del 2009, o sea, del Día de la Mujer, y saqué un muy pequeño párrafo que me parece que pinta bien a dónde iba. Dice: ¿qué es lo que el siglo XX ha tenido más? ¿Qué es lo que en el siglo XX ha tenido más influencia en la emancipación de las mujeres occidentales? Algunos dicen que la píldora, algunos la legalización del aborto, que trabajen fuera del hogar. Algunos, sin embargo, se atreven a más. La lavadora, el lavarropas. Eso es lo que dice el... ¿La lavadora? El Vaticano. ¿Qué? El lavarropas dice que lo que emancipó a la mujer en el siglo XX es el lavarropa. No, qué hijos de mil yuta que son, boludo. Esto es 8 de marzo de 2009, el Observatore Romano, diario oficial del Vaticano, y se puede descargar de la página del Vaticano. Lo escribió Giulia Galeotti. Una forrada. Igual es como un chiste, ¿no? Yo me imagino que se juntan y dicen, ¿qué pelotudez podemos decir que ha emancipado a la mujer en esta última década? Y no sé, me imagino un montón de boludos fumándose uno y cagándose de risa de nosotros. No puede ser que lo digan en serio a todos. Y parece la Barcelona del Vaticano. Tal cual. No, ¿no? Sí. Es más, muy siguen bizarro. Diciendo, por ejemplo, dice, en 1767, Jacob Cristiano Schaffer Ratisbona inventó la primera máquina de lavar ropa. Y, oh casualidad, era un teólogo. Sí, sí. Nah, es tremendo. Y ahora, llegando a Bergoglio, o sea, el que cambió de identidad por Padre Francisco, Papa Francisco, sí. También nunca dejará de ser Bergoglio para nosotros y nosotros. Nada, por supuesto que no. Y habló sobre la dignidad de las mujeres, refiriéndose a este documento que nombramos hace un rato de Juan Pablo II, y vuelve a hacer ese mismo engaño, ¿no? Pero ya estamos hablando de acá nomás, de Bergoglio, el Papa Progre, ¿no? Sí, sí. Y dice así, a ver, ¿cómo? Sí, no, me dio risa lo de Papa Progre, pero ponele. Pero bueno, se vende así, ¿no? Sí, sí. Y dice, habéis profundizado en especial este punto donde dice que Dios confía de modo especial el hombre, el ser humano, a la mujer. La mujer no es un ser humano. Esa es mi duda, ¿no? Porque sí, dice que... Sí. Pero bueno, parece que no, para Bergoglio. Dice, ¿qué significa este confiar especialmente? Especial custodia del ser humano, la mujer, me parece evidente que mi predecesor, o sea, se refiere a Juan Pablo II, se refiere a la maternidad. Muchas cosas pueden cambiar y han cambiado en la evolución cultural y social, pero permanece el hecho de que es la mujer quien concibe, lleva en el seno y da luz a los hijos de los hombres. Esto no es sencillamente un dato biológico, sino que comporta una riqueza de implicaciones tanto para la mujer misma, por su modo de ser, como para sus relaciones, por el modo de situarse entre la vida humana y la vida en general. Llamando a la mujer a la maternidad, Dios le ha confiado de manera muy especial el ser humano, ¿no? Acá vuelve... Sí, sí, a ponernos en el rol de incubadora. Sí. Exactamente, lo que voy a decir. Vuelve a resumir a la mujer en el rol de una simple incubadora, ¿no? Eso es lo que Bergoglio hace recordando a Juan Pablo II, ¿no? Y bueno, sigue profundizando en eso de una forma... La verdad que me parece absolutamente violenta, y hablando de que la emancipación de la mujer es peligrosa porque le quita los rasgos femeninos que la caracterizan, ¿no? Ay, y sí, porque dejamos de ser tan señoritas y sí. Sí, no, nos envalentonamos. Sí. No, es una pelotudez, igual que el Papa, que toda esta gente siga queriendo decirnos cómo, cuándo y dónde podemos ser lo que somos y cómo tenemos que ser. Es increíble. Yo creo igual que las mentalidades, por suerte tengo mucho vínculo con niñas y adolescentes, y todo esto, este rol establecido, me parece que va cambiando, incluso en las católicas practicantes, incluso, mirá. Como ¿cuántas no toman pastillas anticonceptivas? Tal cual, sí, ya... o incluso, mirá, yo soy muy allegada a la organización Socorristas en Red, que es acompañamiento, sí, pre y post aborto, y te diría que en la provincia de Jujuy, que es una de las provincias con más necesidad de mujeres de abortar, de todas las características, de todas las franjas de edad y demás, el 90% de las mujeres que abortan en Jujuy son católicas practicantes, que van a misa, digamos, y sin embargo se ven en la necesidad de practicarse un aborto por cantidad de razones. Entonces, como que poco a poco esta careta de la iglesia me parece que se está cayendo y que es insostenible en el año 2017 en países sudacas como Argentina. Es insostenible. Pero bueno, pero existen y siguen teniendo una influencia enorme. Tal dentro cual, de sí, nuestros estados, y lo cual es lamentable, ¿no? La iglesia no, digamos, sigue queriendo engañar diciendo que le da a la mujer un rol especial, y eso lo dice como constantemente, y utiliza la figura de María todo el tiempo diciendo que como María es central en la iglesia, entonces la mujer es central en la iglesia. Pero en realidad lo que hace... María la que no tuvo que fornicar para embarazarse encima, ¿no? Claro, María, bueno, la que nunca garchó. Es el culto a la maternidad, por un lado, claro. Y por otro lado... Pensemos que el máximo símbolo femenino que está usando la iglesia es una niña que tenía entre 14 y 15 años, que fue presionada por un ser infinitamente poderoso a ser madre y luego obligada a convivir con un adulto sin poder decidir su sexualidad o sobre su vida, y que tuvo que permanecer virgen incluso después de parir para decirle al resto de las mujeres que nunca van a llegar a ser realmente dignas, ni siquiera siendo madres. Tal cual. O sea, sí, sí. Eso es lo que nos están queriendo vender, en realidad. Y otro tema que me parece interesante reflexionar y que lo vamos a enganchar para el lunes que viene, y esto es lo que hablábamos del rol de la mujer dentro de la iglesia, que ahí hay mucho para hablar, realmente mucho, y también, digamos, como consigna, como reflexión, digo, cuando hablemos de trata, me pongo también poner la mirada en los conventos, ¿no? Existen muchas formas de someter a la servidumbre a una persona, y una de ellas es por medio de lo religioso. Yo les recomiendo leer el libro de... Qué loco, nunca había escuchado que se relacione el tema de los votos, digamos, de la iglesia con las situaciones de trata. Bueno, de eso vamos a hablar la columna que viene, vamos a profundizar, pero si alguien quiere entrar un poco en tema, les recomiendo leer el libro Siervas Trinitarias, Secta Católica, por Janina Lofval, que lamentablemente... De nuevo, ¿Siervas qué, perdón? Siervas Trinitarias, Secta Católica, se llama el libro... La autora Janina Lofval es una ex monja que cuenta, bueno, cómo fue sometida a la servidumbre dentro de un convento en La Pampa. Lamentablemente falleció hace un par de años en un accidente de tránsito. Y también investigar sobre el caso de las monjas de Nogoyá, que eran obligadas a flagelarse y que el obispo Puigari dijo, era un ratito los viernes nada más. Ah, menos mal. Menos mal que no las obligaban a flagelarse 3 veces por semana y era solo un día. Sí, el cinismo que maneja esta institución, la verdad es que está buenísimo ir revisándolo a través de todos los lunes en este programa. Fer, sabés que para mí es re importante este espacio, así que buenísimo. No sé si querés agregar algo más. Hoy tengo otro marplatense en el estudio que va a hacer música en vivo. No sé. Él, la voz no te conoce, así que no creo que vos lo conozcas. Es un músico independiente que anda viajando, se llama Jero, y tuvo una banda allá en Mar del Plata que se llamaba Lóbulo Frontal Punk. Banda punk. Sí, el nombre de la banda, sí. Bueno, el nombre de la banda te suena, lo tengo acá el cantante echado en una silla con una actitud muy punky, que está esperando para tocar, así que en el cierre de tu espacio, marplatense, vas a terminar vos de hablar y va a arrancar él a tocar en un minuto nomás. Decí lo que quieras. ¿Cómo? Seguramente ha pasado por la Biblioteca Popular Juventud Moderna. La Biblioteca Popular Juventud Moderna, dicen, si conoces, Jero. Sí, dice que sí, che. ¿Qué, porque usted bueno, vínculo tenés vos con esa biblioteca? Soy de la Comisión Directiva de la Biblioteca y es una biblioteca fundada hace más de 100 años por anarcosindicalistas. Ah, mirá. ¿En qué dirección tiene? Para yo, la verdad que Mar del Plata no me gusta y no voy nunca, pero por ahí algún día ando de paso. Contanos dónde queda esta biblioteca, que está buena, ya que haya sido fundada por anarcos, me gusta, me dan ganas de ir. Sí, sí, tiene una larga historia, es una biblioteca emblemática, fue en algún momento la biblioteca más importante de la provincia de Buenos Aires. ¡A la mierda! Está en la diagonal. ¿Por una cuestión edilicia o por los libros, por el contenido bibliográfico? Por el contenido bibliográfico y porque, bueno, los libros están todos orientados en lo social, pero también por una historia de lucha. La biblioteca siempre estuvo ligada a todos los movimientos de, digamos, de liberación de la ciudad, ligada muy fuerte al sindicalismo, al anarquismo y al socialismo, y siempre ha sido un lugar de encuentro para muchos grupos, incluso grupos marginales dentro de la ciudad, grupos perseguidos, siempre ha tenido un perfil de ser así, un lugar de encuentro de personas con libre pensadoras, de personas que tienen actividades dentro de la ciudad de lucha, ¿no? Y de activismo. ¿Qué dirección tiene la biblioteca? Diagonal Pueyrredón, 3324, es entre Catamarca e Independencia, entre la avenida Independencia y la calle Catamarca. Tiene, creo que actualmente, más de 30.000 libros, todos, digamos, tienen que ver con lo social, y tiene una vida muy activa de zona donde organizaciones... O sea, un lugar donde distintas organizaciones y colectivos se juntan a debatir, a encontrarse, a tenerlo como sede. Es un lugar siempre abierto y dispuesto a recibir. Fue fundada en 1911 por grupos principalmente anarcosindicalistas y después, fue quemada en 2 ocasiones. Tenía el nombre de Francisco Ferrer y Guardia primero, después cambió el nombre de Escuela Moderna, que era el proyecto Francisco Ferrer y Guardia, y fue quemada nuevamente y después quedó como en vez de Escuela Moderna, quedó como Juventud Moderna, Biblioteca Popular Juventud Moderna, y ahí, bueno, sobrevivió finalmente en la dirección actual. Bien. Pero sí tiene una larga historia, ahí tuvo algún tiempo hasta Juan Manuel Serrat, cuando tenía tenía 20 años de exiliado de España. Mira. Tiene muchas historias esa. Debutó Lelutier ahí, porque tenemos un teatro también que es parte de la biblioteca, ahora está alquilado. Pero bueno, tiene una historia muy larga. Y en el último piso, en el Zoom, ahí es donde solían tocar las bandas punk. Hacían recitales punkis también en la biblioteca, qué bueno. Claro, sí, sí. Bueno, buenísimo. Fer, te mando un abrazo grande, te agradezco mucho esta columna y va a cerrar esta columna con música en vivo acá, Jero Rulo de Lóbulo Frontal Punk. Así que te mando un beso y hasta el lunes que viene, ¿dale? Dale, un abrazo. Nos vemos, chau. Ahora sí. Silencio de estudio de radio. Después vamos a charlar, pero primero vamos a hacer un tema, como porque ya dijimos muchas palabras acá con Fernando Lozada. En vivo, en el estudio de Radio La Caprichosa 97.1, está Rulo de Mar del Plata, banda punk marplatense. Ahí estás saludando. ¿Vas a arrancar con un temita? Voy a arrancar con un tema de mi ex banda, Lóbulo Frontal. Se llama ¿Dónde iré? Y habla más o menos de qué va a pasar, ¿no? Cuando uno ya no esté en este lugar. ¿Se pudo afinar? O parcialmente, desafinada queda mejor. Pero queda mejor así. Dale. A mí no me interesa. ¿A dónde irán mis pensamientos? Irán a tu cerebro, irán al universo. ¿A dónde irán volando entre la gente? Un corazón que sangra, ya no quiero más verte. Que llores por mi muerte, los mismos errores. Ya no quiero que llores, quiero que vuelvan a un ser con poderes y que lo supere, quiero que lo supere. Yo no sé a dónde irán, solo sé que viajarán. Yo no sé qué pasará cuando ya no esté acá. ¿A dónde irán mis pensamientos, los que tuve por vos, todos aquellos años en los que te di mi amor? ¿Encontrarán un camino o encontrarán un alma, o simplemente vagarán torturándome? ¿A dónde irán mis palabras, las que fueron canciones, aquellas que gritamos tan enamorados y verdugos de mi mente y rompiendo papeles? Yo no sé a dónde irán, solo sé que viajarán. Yo no sé qué pasará cuando ya no esté acá. Estos son como un par de poemas punkis, digamos. No por de lo que trata, sino por decir lo que hay que decir en el momento en que hay que decir, que eso es el punk. Estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 La Caprichosa. Y ahí estábamos escuchando a Rulo Ojero, más conocido acá allá en Tilcara, que hace varias temporadas que viene. Yo la primera vez que me lo cruzo, y eso que sos un personaje bastante particular, no nos habíamos cruzado antes. Sí, es verdad. Lo que pasa es que ando muy en la mía por ahí. Sí, él va con sus auriculares, con su celular en la suya, con sus gafas de todos colores. Que un saludo para Diego. Que para Diego, que odia mis gafas, pero no me interesa. Las voy a seguir usando y si se me rompen, voy a comprar otras. De muchos colores, sí. Está muy bien. Y bien baratas. Sí, sí, sí, no pienso comprar nada de más de 100 pesos. Perfecto. Jero, este espacio, digamos, en el que 2x3 cae alguien como el de Viajante, que estuvo la semana pasada, o como vos, tiene que ver un poco como... Viste que siempre está el no se puede, es imposible, cuando se refiere a la autogestión, ponele. No, vos porque claro, sos re arriesgado, que te vas de viaje por ahí, que no sabés lo que te va a pasar, viste, como que todo lo que hacemos parece que es imposible para el resto de la gente común, y en realidad, si te pones a laburar, digamos, y además de querer esto, vivir de la música, de repente te tenés que poner a hacer unos sorrentinos o sacar unas pizzas, está todo bien, claro. Todo sea en pos de cumplir ese anhelado sueño de poder vivir finalmente de lo que nos gusta. En tu caso, ¿cuándo arrancaste en principio con la música, con esto que hoy te convoca acá al programa? Y aproximadamente yo creo que a los 13, 14 años me empecé a interesar. En el colegio tengo un muy amigo mío, el señor Pato Ramallo, que fue el primero que me inició en lo que es la música, tocar la guitarra. Y bueno, ahí con otro amigo, con Fernando, en el barrio. Él tenía todo en Mar del Plata. Esto sí. Todo en Mar del Plata. Él tenía un altillo con una batería, ¿viste? Y yo no sabía una chota, ¿viste? De lo que era la música, uh-huh. De nada. Y se juntaban en ese altillo a tocar. Escuchábamos de todo, no había algo fijo que escuchar. Mucho punk también. A mí yo me tiré más para aquel lado, los otros fueron más para el lado del rock. Pero bueno, y no sé, hacíamos temas y había ahí chacarera punk y todas cosas así medio extrañas. Teníamos muy pocos equipos. Y igual ensayábamos. Y de ahí, bueno, fue más o menos esa época que fui incursionando en lo que fue la música. Siempre al principio, viste, haciendo temas de otras personas, no sé, tocábamos de todo, no nos interesaba lo que venga. Y después, bueno, yo me dediqué más un poco a hacer mis temas y me volqué más para el punk, que es el estilo que a mí más me atrae. Yo escucho de todo: tango, folclore, música clásica, rock progresivo, rock psicodélico. Del punk, todos los estilos, pero bueno, me tiré más para también ese lado. El punk, hay que decir, digamos, independientemente de lo que la música te pueda transmitir o no, que hay toda una cuestión ideológica detrás del punky, que a muchas y a muchos de nosotros, independientemente de esto, de qué género nos atraiga más en lo musical, nos gusta esa cosa de la estética punky, del que no vengo a que te guste cómo soy y quién soy, sino que tengo todo esto para decirte y te lo voy a decir y a los gritos. Claro, y sí. Si no te gusta, mamátela igual, porque es lo que, como estamos repodridos de todo lo que está pasando y en esa podredumbre tenemos esta forma de manifestarlo. Creo que, bueno, Capusotto con Violencia Arriba lo hacía bárbaro. Claro, era sí, como, así es. Era como, bueno, te la mandaba a guardar, digamos, desde un lugar en el que quizá la imagen y la forma de decirlo era cual Palito Ortega, digamos, en su peor época, nefasta, de la historia argentina y de la música también. Y sin embargo, lo que transmitía la chabona era re punky, porque era lo que estaba diciendo, digamos. Claro, sí. En realidad, yo casi todos los temas los compongo con una guitarra criolla y son hechos más que todo también para tocar los acústicos, para poder hacerlos en cualquier formato. O sea, en cualquier formato, acústico o eléctrico, como lo que estoy proyectando ahora. Entonces yo, por más que sea el tema lento, o por ahí que lo toque de una forma u otra con una guitarra criolla, lo que interesa para mí es lo que está diciendo por ahí el con la letra y lo que quiere transmitir. Simplemente eso, no tengo que agarrar una guitarra eléctrica para hacer punk. De una. Sí, y no tenés que tampoco eso, tener equipos caros, ni tener una presencia, ni estar lleno de tachas y alfileres de gancho, digamos. Hay una cosa que ya trasciende lo musical, que era esto que decíamos antes, que tiene que ver con Crass, lo decía muy bien allá lejos y hace tiempo, de no hay más autoridad que vos mismo. Nadie te va a venir a decir cómo hacerlo y de qué forma y con qué equipos, cuando en realidad lo importante es que lo haga. Como la cultura del fanzine, por ejemplo, ¿no? Claro, es verdad. Hazlo tú mismo, ¿no? Básicamente. Y uno tiene que hacer por ahí ciertas cosas que a veces no le agradan tanto, pero bueno, para llegar a un fin o a un fin de hacer eso que uno tanto le gusta, que es la música, la radio. Venir a hacer una temporada gastronómica en la Tilcara para comprarte los equipos que necesitas después para grabar. Pero bueno, ese es el fin. Yo no... A ver, no lo voy... No creo que mi vida apunte a otro lugar que no sea a seguir grabando, a seguir haciendo música. Yo no quiero hacerme famoso, no quiero tocar en estadios ni nada. A mí no me interesa eso. Como decía Ricky de Flema, hay música que no es para todo el mundo. Y eso a mí me gusta también, que la música que hago yo tampoco sea para todos. No me interesa que sea para todos, sino que para la gente que realmente le interesa lo que yo quiero decir, lo que estoy diciendo. El resto, bueno... Que se maneje. Que prenda la tele y ponga Tinelli. Claro, sí. Hay ver culos ahí, yo qué sé. Dale. Vamos con un tema más y seguimos charlando, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno. Dale, voy a hacer uno que se llama Vomitando Mil Mentiras, este tema. Ya pudimos afinar la guitarra, tuvimos un problemita acá, pero ya creo que está. A él se le rompió la guitarra y yo traje la mía rota también, pero bueno. De las dos, de eso, o sea, algo está saliendo. Así pero que... ahí va. Bueno, se llama Vomitando Mil Mentiras, este tema... Fue el corte de nuestro primer demo ahí en Mar del Plata y va más o menos así. ¿Qué voy a hacer si ya no puedo más? Seguir soñando en esta puta ciudad. Después de todo solo me queda ir de bar en bar buscando una copa más. Desolación, aburrimiento y soledad. Se desayunan en el bar de la esquina. Por la mañana la ciudad se derrite cobrándote lo de la noche anterior. Y solo quiero estar con vos. Vomitando mil mentiras. El juego empieza otra vez, pero siempre se termina. Debajo mío piso el suelo en un sueño. Ya quedó atrás la mujer de mi vida. Sigo soñando en una nube invisible. Me podés ver, pero ese no soy yo. Ya quedó atrás la noche fría de julio, que encadenaba una parodia mortal. Se hizo verdad la búsqueda de un camino, de vuelta al bar para poder recordar que solo quiero estar con vos. Vomitando mil mentiras. Cada noche el juego empieza otra vez, pero siempre se termina. Solo quiero estar con vos, vomitando mil mentiras. Cada noche el juego empieza otra vez. No voy a poner el efecto de aplauso porque parece una berreteada, pero buenísimo, me encanta, bueno, tener acá Punk gracias, en vivo en la gracias. Radio, así que ni en pedo tres temas acá, bueno, ahora nos compramos unas birras. Yo ya me tomé una en el camino. Porque... Ah, con razón, ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué no podía afinar la guitarra. Che, bueno, le voy a mandar un abrazo grande al Diego de allá de Bien Me Sabe, que me imagino que tiene gente, porque está medio frustrado que arrancamos con esto y no, me parece que no está pudiendo escuchar. De todas formas, después le pasamos la grabación y lo escucha. Le mandamos un saludo muy grande. Diego. A Ailén también, un abrazo grande, al Chaco. Al Chaco, el Chaco por ahí está escuchando, no sé. Chaco, capaz que... O está escuchando o se está chupando una birra en el fondito. Una de dos. Está cerrado el fondito. Ah, los lunes, es verdad. Los lunes cierran. ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos? Después vamos a tomar una a la plaza. Total, el sí, viento norte está cálido. A Rubén Herbas, que también está escuchando desde Maimará, que mandó un mensaje. A Jota Pérez del Software Libre de Jujuy, que está escuchando desde la capital de la provincia jujeña. Y bueno, a toda la gente que está ahí del otro lado, capaz que no manda mensaje, lo cual está muy bien si no quiere mandar un mensaje, pero está ahí del otro lado escuchando, y si no lo escuchan hoy, lo van a escuchar el viernes a la mañana. Me encantaría ver cómo la doña se prepara un locro para la Pachamama el viernes hacia las 11:30 de la mañana mientras te escucha tocar punk. Estaría buenísimo. Estaría bueno. Sí. ¿Por qué sí. no? Sí, sí, diversidad cultural, loco. Obviamente, es lo que nos interesa. Ni más ni menos. Jero, de Lóbulo, de ex Lóbulo Frontal Punk de Mar del Plata, es quien está acá. Allá le dicen Rulo, acá le decimos Jero. Hace como 20 años igual que me dicen Rulo. Bueno, lo que pasa es que bueno, uno va... Está bien, venís bien igual de entrada, no se te va a caer el pelo, parece, en lo próximo, así que está bien que te digan Rulo todavía. Y por otro lado, vamos a ir a tu otra faceta que tiene que ver con la imagen y el diseño. ¿Lo has aplicado, digamos, a ese conocimiento? ¿Vos estudiaste diseñador gráfico? Estudié diseño gráfico en la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro, ahí en Mar del Plata. ¿Es una escuela pública? Es una escuela pública, bastante importante en Mar del Plata. Hay muchos artistas bastante conocidos que dan clases ahí, que han... salido de esa escuela. Y sí, en realidad lo que pasó fue que lo hice en bastante tiempo la carrera, porque he dejado años, he vuelto, me he ido a vivir a Europa, he vuelto, y como que medio intermitente la cosa. Pero siempre... ¿Cuántos años tenés, Jero? 35. Siempre haciendo cosas con eso, más que todo cosas que me gustan hacer. Cuando he salido de viaje me han pedido por ahí hacer algunas cosas, pero si no me cabe lo que me dicen de hacer, por ahí no lo hago. Prefiero hacer cosas que me gustan. Ahora con un amigo estamos haciendo un par de cosas ahí con la movida del skate y me pongo a dibujar, pero tampoco es que tenga una constancia y lo hago por un dinero, sino porque por ahí me gusta hacerlo, y si sale algo piola, buenísimo que se pueda o vender o comercializar de alguna forma. Trabajado haciendo páginas de internet, logotipos, pegando plotters en Mar del Plata, haciendo de todo. Colocando termotanques. Sí, también con un amigo, hice de todo. Yo soy muy multifacético. De una. ¿Y acá seguís haciendo el taller de Vicky? Uy. ¿Qué? Un saludo a Vicky. No, porque falté la semana pasada y me parece que el miércoles voy a ir. Bueno, muy bien. Siempre tenemos invitados que somos estudiantes de Vicky del taller de grabado, y la tiramos flores, hablamos bien de Vicky. No, sí, muy buena onda. Fue el primer día, re bien. La pasé muy bien, estuvo re bueno. Yo ya había hecho grabado en Mar del Plata, porque el primer año uno tiene grabado ahí donde estudié yo. Quería volver a hacerlo y siempre pasaba por el local y me llamaba la atención. Un día fui y empecé. Ya después, bueno, como que a la otra clase, no, ya como dos clases que no voy. Qué chanta. Bueno, también la pacha, los asados. Claro, las resacas. Esta vida difícil en agosto, hay que sobrevivir a agosto, dicen. Hay que sobrevivir a agosto. ¿Qué va a ser? Es así. No, pero ahora el miércoles seguramente voy ahí. Bueno, así que un abrazo grande para la profe de grabado Vicky, que está ahí en el círculo, que es calle Padilla, para arriba nomás. Sí. Antes de llegar a la doblada del Pucará, está la Vicky ahí, que está buenísimo lo que hace y cómo enseña, y todos los materiales y la prensa esa hermosa que tiene. Pero bueno, también un poco esto tenía que ver con, que el otro día lo hablábamos con el Nico, que también hizo el taller con Vicky, de que en esta cosa de andar y de tener metas y de viajar y de querer ir para acá, para allá, a comprarse una consola y hacer cosas, uno nunca deja de aprender. Siempre está como curioseando y viendo quién sabe hacer algo que te pueda enseñar y que puedas incorporar. Y me parece que parte de la autogestión tiene que ver con eso, con que no es que vos decís, no, bueno, yo me dedico a esto, toco la guitarra y a mí de la guitarra no me sacás, sino que puede ser re amplio, ¿no? Todo eso. Sí, yo cuando salí de viaje aprendí mucho eso también, de la diversidad de cosas que hace la gente y de la cantidad de cosas que yo no sabía, y aprendí un montonazo de un montón de gente, más allá de gente de acá, de Argentina, de gente de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia. He terminado tocando con un colombiano, me acuerdo, en Ecuador, temas de Pink Floyd, o sea, nada que ver con lo que yo hago, pero temas de Pink Floyd, y él tocaba, yo tocaba la guitarra y él tocaba el serrucho con un coso de violín. Ay, o sea, como en la película como esta, en la película. Delicatessen. Esa, bueno, pero con un serrucho de para serruchar, ¿no? Sí. ¿Entendés? Y cosas muy extrañas. Y de todas esas cosas aprendí un montón, pero yo creo que también va a la personalidad de cada uno, de querer o no querer aprender y querer salirse un poco de lo que piensa y de lo que está acostumbrado o alienado de alguna forma, salirse un poco de eso. Lobotomía, electroshock, fuera cerebro, un zombie más. Tal cual. Entonces, también estar abierto a esas cosas, porque uno puede salir de viaje o puede vivir la vida acá en Tilcara haciendo siempre lo mismo y no pensar. Sí, acá en Tilcara o en cualquier lado, ¿no? Este programa se escucha en todos lados, por suerte, así que es así como quedarte cómodo en esta cosa. No, yo no soy de esas personas que viajan a... yo no soy esas personas que comen cualquier cosa. Ay, no, como que es re fácil ponerse en ese yo no soy esa gente que hace tal o cual cosa por el cagazo de no probar nada nuevo también, ¿no? Es como... es un lugar re cómodo el de yo no soy esa clase de gente. Siempre hablando de cosas que nos hagan bien y que no hagan mal al resto, ¿no? Hablando de superar barreras, más que nada. Sí, de superarse también a uno mismo y de... Yo qué sé... Vivir un poco, ¿no? Porque hay un montón de lugares y un montón de gente que uno se está perdiendo conocer y un montón de cosas y yo creo que eso es lo más divertido. También a mí me gusta mucho la diversión, me gusta divertirme y eso me parece muy divertido, así que lo voy a seguir haciendo hasta que me dé o hasta que diga un día basta, pero no porque... ahora voy a poner a ver Tinelli como decía vos, bien pedo. ¿Te parece a tu edad, Jero, tener ese corte de pelo, usar esas gafas? Todo el mundo me dice, 35 años, no pareces. No, pero bueno, porque le pongo onda. Claro, por lo menos. Bueno, ¿haces otro tema? Dale, voy a hacer, vamos a hacer uno de... Este tema no lo compuse yo, pero lo tenemos en el disco, porque es de un tema que salió de ese altillo de que te hablaba. Ajá. De nuestra época de adolescentes y de no entender lo que pasaba en realidad, ¿no? El tema se llama Sobreinformación y habla un poco de toda la cagada de información que le dan a cada uno y que sinceramente a mí no me interesaba en ese momento y tampoco me interesa ahora. Por ahí cambió un montón la forma de vida de las personas. Yo creo que este tema no tiene tiempo, es como un atemporal, como que va a seguir siendo poderoso en cualquier tiempo que sea tocado. Es de mi amigo Pato y Fernando y se llama, bueno, Sobreinformación, y dice más o menos así. Este es bien punky, ¿eh? Yo ya estoy harto de todos los medios sobre información. de los finales y los comienzos sobre información. La zona roja y los modelos sobre información. El mundial de fútbol y los convenios sobre información. Tu cara de boludo frente al espejo. Tus ojos son dos puntos por el reflejo. Tu cara de boludo frente al espejo. Tus ojos son dos puntos negros. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Que no hay trabajo, ya no es noticia sobre información. Y la deuda externa no es una primicia sobre información. Si no tenés laburo, nunca abandones sobre información. Podés conseguirlo en Mercanorte sobre información. Tu cara de boludo frente al espejo. Tus ojos son dos puntos por el reflejo. Tu cara de boludo frente al espejo. Tus ojos son dos puntos negros. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Músicas paralelas para nuestro universo. Jero de Lóbulo Frontal Punk. Su ex banda en Mar del Plata, quien ahora está viviendo durante unos meses acá en Tilcara. Me encanta escuchar Punk en Vivo en la radio. Gracias, Jero, por haber venido, de por nada, estar acá. Vamos a seguir compartiendo si te animás algún tema más. Dale, sí, alguno de los nuevos que tengo ahí para. Ah, dale. ¿Alguna tenés? ¿Qué estás haciendo vos ahora solista? Y en realidad, yo cuando dejé la banda, que en realidad no se dejó, seguimos ahí haciendo cosas con proyectos. Con ganas de seguir tocando, ¿no? Lo que pasa es que uno también viajando un montón es como que no puede. A ver, yo fui a Mar del Plata y sí, me voy a quedar, Y a los dos meses me fui. Entonces, claro. Viste, uno no puede andar planeando las cosas. Yo no planeo tanto. Pero sí lo que hago es seguir componiendo. Ahora, la idea del disco solista es hacer algo acústico y algo eléctrico. Tratar de grabar en Mar del Plata con amigos, con gente amiga de allá. De la movida Under y otros amigos también, las partes eléctricas, pero mientras tanto ir componiendo, ir haciendo temas acústicos, que a mí me gusta también mucho el tema de poder agarrar una guitarra y poder tocar un tema y que no sea tampoco tan extremadamente eléctrico o punky, sino que tenga un poco de poesía también. Después esos temas se transformarán obviamente con una banda en algo bien, bien poderoso, ¿no? De una. Buenísimo, me encanta esto. Sí, estuvimos compartiendo varias comidas estas últimas semanas ahí con los muchachos, con las muchachas, y hablábamos justamente y vos tocabas ahí y no necesariamente tenías que estar tocando punky, digamos, podías tocarte una chacarera, claro, y estaba todo bien. Sí, esto, bueno, lo que decíamos antes de violencia, ¿no? De que a veces... lo importante es transmitir independientemente en el formato en el que se haga. El silencio, se quedaba pensando. No sé que si tenés algún proyecto acá en Tilcara por fuera del laburo formal que estás haciendo, digamos, ¿estás con ganas de hacer algo o es como un lugar de transición antes de partir hacia Europa de nuevo? Yo, mira, como te decía recién, no sé si planeo tanto, planeo mucho, planeo poco. Tengo planes de volver a Europa, también tengo amigos allá, de poder también ir a verlos y que de alguna forma participen del disco o que quieran ayudarme. Mi idea es quedarme hasta noviembre, después ir a Mar del Plata para poder grabar ahí, para poder grabar un poco mejor en algún estudio así. En realidad en el estudio de un amigo mío que se llama Víctor, que es con el que siempre grabé y con amigos allá en Mar del Plata. No puedo traer a todos para acá, así que voy a tener que irme. Podrían igual, ¿eh? Podrían, yo siempre venir, digo, yo la siempre... verdad que es muy lindo, mucho más lindo Tilcara que Mar del Plata, hay que decirlo. Por más que tenga mar, la verdad es que garpa mucho más acá, hay que venir para acá mucho más lindo. Bueno, ¿querés hacer algo de tus cosas, de tu carrera solista? Porque ya estamos, mira, se ha pasado un montón de programa de hoy. Estamos a las 21:20 del 7 de agosto del año 2017. Igual, buenísimo, no hay apuro. Pero estamos acá en Radio La Caprichosa 97.1. Esto es Universo Paralelo, un programa que venimos remando desde las 18 horas. En el día de hoy tuvimos a Fede Blonda desde Mendoza con la cuestión del fracking en el espacio de medio ambiente, a Fernando Lozada charlándonos en el espacio de mi libre pensamiento sobre el rol que ocupa la mujer para la Iglesia Católica, a Pablo Ochoa de la Correpi en su habitual espacio de represión y disidencia contándonos de estos temas de la semana que fueron el caso de Anaí Benítez y la desaparición de Santiago Maldonado, la nueva columna de la agencia de noticias SAMRED, que también trataron el caso de Anaí Benítez, pero desde el punto de vista de la manipulación de los medios de comunicación o medios de incomunicación. Y ahora estamos con Jero en vivo en el estudio de Radio La Caprichosa, que es en la comparsa Centro Cultural Los Caprichosos, acá en el acceso a Tilcara, Ruta Nacional 9 y Avenida Villafañe, al lado de donde venden combustible, de la estación de servicio. Estamos acá. Si quieren acercarse con una birra y una docena de empanadas, son bienvenidos. Jero se queda dos birras. Dos birras, dice Jero. Chaco, si estás escuchando. Pobre Chaco. Chaco, trae el cordero. Pobre Chaco. No, un abrazo para Chaco. Son mis ex compañeros de trabajo, a los cuales extraño. pero están acá y nos seguimos viendo, así que la sigan mamando. Está Jero en vivo en el estudio de la radio y va a hacer un tema de su espacio solista, de su carrera solista, y el tema se llama... No, este tema no tiene nombre, es como Oxisacre. No tiene nombre el tema. Bueno, todo no le puse nombre y... No lo tiene que tener. Y lo voy a tocar en realidad en un formato más acústico y más tranqui. ¿Vamos a poner cachondos? No. Bueno, mejor. Pero bueno, este tema sí, lo compuse en el viaje y voy a ver cómo lo hago después eléctricamente. Pero por ahora lo voy a hacer así, acústico, que para mí está bien. Este tema lo grabé en realidad en Quito, en el estudio de una amiga, con guitarra, armónica y voz nada más. No creo que esté escuchando desde Ecuador, pero pásame el tema, loca, porque qué onda. Se lo mandamos al programa. Se lo mandamos al, claro. Después cuando tenga el programa grabado en Archive una pasamos. Genia Mayra que grabé en el estudio de ella, en la casa de ella, que en realidad caí porque no sé por qué y tenía un estudio de grabación y me hizo grabar un tema porque te pusiste regoma. Me puse de regoma a ver que si podía grabar. Así que este tema está grabado y no pero está nunca, pero nunca está, nunca lo escuché. Así bueno. Que ahora te lo estamos grabando de nuevo. Quédate tranquilo. Vamos. Que salga lindo. El tema sin nombre. Vengo buscando la furia de este camino. Sigo buscando historias, rutas, destinos. Mi voz ya es del viento, mis pies árido y ripio, mis ojos brillan sin luz, guiándome a mi destino. Mi guitarra siembra caminos, historias que quedan conmigo. Ah.

por esto, porque al resto no le sirve para nada, porque a él le sirve para viajar, porque, no sé, es al pedo quedarte con algo que no es tuyo, digamos. Claro. Está bueno por eso. Ellos ya hicieron la denuncia en la comisaría, ya volvieron al fondito, a lo de Nina, a los lugares que estuvieron la noche en la que le faltó las cosas. Por ahí, en el camino, de un lugar a otro, vos decís que pudo haber pasado, que se haya caído en la calle. Sí, cerca de la Nina, exactamente. Era como... El otro era re cerquita de la Nina, entonces es para mí en el como el último lugar a donde yo puedo perder mi documentación. O bien, adentro de la Nina, pero igual. Como estamos hablando, no, de calle Alberro y la cerca de la Costanera, ahí por el barrio de las viviendas. A quien viva por ahí, sabemos que Radio La Caprichosa se escucha en todo el pueblo y sepa de alguien que haya encontrado algo, lo pueden acercar acá a Radio La Caprichosa, lo pueden acercar a Radio Azul, que los chicos también estuvieron igual, en Radio Azul, sí, en la comisaría de Tilcara, van a estar unos días más acá por el pueblo y para ellos es re importante. Si no, ¿a qué otro lugar lo pueden acercar? ¿Están parando en la YPF ustedes? Acá en la estación de servicio. Acá la estación, cerca de la estación de YPF. Bien, si no, cerca de la estación de YPF también, los chicos van a andar por acá, pueden acercarcerse y coparse con los viajeros que están viajando y necesitan seguir viajando, un poco más. Y por otro lado, vos estás haciendo un proyecto que tiene que ver con el cine, que ya fue muy rápido todo, lo cité para la semana que viene para poder profundizar sobre este tema. Pero si hay algo en la agenda que tenga que ver entre este lunes y el lunes que viene que vuelvan a salir al aire, está bueno que ya que estamos acá lo digas. Así es. Nosotros somos Proyecto Caminando, un proyecto de viaje. ¿Están en Facebook? Ya los busco. Así es, que ya tiene más de 3 años, al principio como mochileros, y bueno, después fuimos sumando herramientas importantes para viajar de una manera mejor y no caerte. Ruedas. Y no caerte en el medio. Que son las ruedas. Compramos una Traffic del 87, viejita, pero nos lleva a todos lados. Ya hicimos 12.000 kilómetros, estuvimos recorriendo Uruguay, Brasil, en diferentes formatos. Desde el principio hacemos artesanías, hacemos música, y bueno, incorporamos el proyecto de cine móvil. Es un proyecto independiente en el cual proyectamos películas que para nosotros son importantes, de bajar a dónde vamos, a donde los lugares lo requieran. Vamos a colegios, vamos a centros comunitarios, vamos a comedores. Tenemos pensado ir acá al comedero de la Cámpora y poder ir ahí tirando una onda por donde se pueda. A veces... ¿Tienen, digamos, no tienen fines de lucro o sí se cobra por la proyección de las películas? Generalmente con lo que hacemos con la proyección de la película es trocarlo por nafta en los diferentes lugares, a veces no, a veces no sale eso y simplemente lo hacemos como para poder dejar algo, porque para nosotros eso es lo más importante, pero también somos conscientes de que tenemos que continuar en este sistema y ponerle nafta a la camioneta para que haga más kilómetros. De una. Sí, todavía no funciona, ya van a hacer paneles solares y acá va a venir al pelo porque es la que va el panel solar en la quebrada, pero bueno, todavía no. Buenísimo, yo ahí te puedo pasar un par de datos más de algunos lugares independientes, de los barrios de acá de Tilcara que generalmente tienen alguna movida y que le viene re bien a los pibes y a las pibas de los barrios, alguna motivación extra aparte del bello paisaje tilcareño. Así que, de nuevo, vamos a decir lo de la documentación y a dónde pueden dejarla. Dele, gente, todos, acá aparte todo el mundo habla de la vida de todo el mundo, les encanta chusmear y, uy, no sabes lo que le pasó a fulano el fin de semana, bueno... Fulano se encontró una billetera con documentación. Exactamente. Que se quede con los 5 mangos que tenía la billetera. Sí. Acá Alexis no los necesita, pero necesita los documentos. Exactamente. Repetilo si querés. Bueno, yo necesito los documentos de yo y de mi novia, que son adentro de una billetera negra de cuero que yo perdí cerca de la Nina. No me acuerdo las calles. La Peña lo de Nina, yo no me acuerdo nunca la calle esa. La Belgrano, la paralela a la Belgrano, la Lavalle, y la paralela a la Lavalle para el lado del río, sí. Esa es lo de Nina. Exactamente. Que es esa calle que es antes de la Costanera y calle Alberro, que es la de la iglesia. Sí. La bajás de la iglesia, una cuadra más, en esa esquina está lo de Nina. Todos los borrachines y las borrachinas nos encontramos ahí los fines de semana. Nada, no tengan mala leche, no se queden con lo que no es de ustedes. Alexis está sufriendo, pobre, acá porque le falta su documentación. Sí, está bueno que nos solidaricemos y si alguien tiene algún dato, que lo pase, o si se siente culpable porque se gastó esa plata en un vino más, en no lo importa. De Nina, no importa, que lo deje por ahí. Sí, a la policía, a la radio. Que diga, me lo encontré tirado y lo deje en la radio y ya está, y nosotros se lo hacemos llegar a Alexis que la necesita. Exactamente. Sean conscientes de que sin esta documentación los pibes no se pueden mover. O sea, exactamente. Tienen sus documentos, sí, los documentos del auto están parados. Sí, es un trámite re engorroso y no da, sí, seguramente alguien lo tiene, sí. Ya fue. Y prever también para decir que tenemos igual el Facebook y el Tumblr para ver todo nuestro viaje de Argentina, para bien. Ver que, bueno, es como, no sé, vendí un chiquito viaje, como en gran... Así desde septiembre que estamos acá, y como ahora paremos porque no necesitamos de revolver la documentación, vas a decir. ¿Cómo es el Facebook? Los Exploradores en Viaje. Los Exploradores en Viaje es una página. Todo junto, exactamente, todo bien. Junto, y después para Instagram es solamente Los Exploradores, para bien. Encontrar muy fácilmente. Bueno, Los Exploradores en Viaje perdieron la documentación. Alexis, ¿cómo es tu apellido? Duku, D-U-K-U. Bien, eso es en la documentación es francesa. Sí, ya hay mi documentación francesa, mi licencia francesa, y mi número de RUT chileno, y mi número de padrón del auto. El padrón es como la carta verde acá. Bueno, va a aparecer. Si no, hay rituales, después le podemos llamar a Ramachiva, que es un amigo payaso de acá de La Quebrada, que le desapareció una computadora y hay un ritual que hacen con una calavera, acá una cosa muy mística, muy loca. Hicieron el ritual a las 4 de la tarde, después de una semana de perdida la compu, a la media hora lo llamaron que había aparecido la compu. Entonces. Ojo, creer o reventar. Podemos recurrir a la calavera esa de los chamanes andinos de acá de La Quebrada. Bueno, gracias chicos por acercarse. El lunes que viene nos encontramos de nuevo. Si están los dos, vienen y charlamos de los proyectos de cine y los proyectos de viaje que tienen. Y ahora terminamos con un tema con Jero, ¿dale? Bueno, muchas gracias. No, por favor, chicos, suerte. Muchas gracias. Estos poemas que suelto son lo más parecido a mí que he visto. Dispositivo para ver una batalla. Universo Paralelo. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1, Radio La Caprichosa. Ese capricho de ser alternativa. Dejar los días pasar. Bueno, yo no puedo creer lo que pasa con este programa. Arrancó siendo un programa de 2 horas. Ya la semana pasada le clavé un 3 horas 36 minutos y vamos por las 3 horas 44. Nos tenemos que ir ya a tomar un vino o una birra. Ya. Urgente. Ya. Urgente. Tengo sed, por favor. Nos vamos con un tema de Jero acá. Y yo ya me despido hasta el lunes que viene a las 18 horas. Si no, como saben, pueden escuchar la retransmisión en Tilcara, acá por Radio La Caprichosa, es los viernes a las 9 de la mañana. Y si no, también salimos por Radio La Pujante de Mendoza, salimos por Radio Boite Online de Buenos Aires, Radio Artística de Humahuaca y Radio Indie Rock de Tres Arroyos.